Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Pit Dancers. Este programa favorito del presidente de Francia, Macron, que es la evolución mediante piedra gato de nuestro presidente. Escuchamos una cosa. La mega evolución. Es la mega evolución. Y nosotros que vendríamos a ser la involución de los podcasts de la humanidad. Exactamente. Totalmente, sí. Este programa podcast, a donde exploramos lo que es la música de los videojuegos, no es el biribiri. Y perdón, si se me permite agregar que es un podcast que lo hacemos con... Sí, de 20. Visitas de presidentes con extranjeros. Bomba Molotov. Con Merkel. Con mucha Merkel. También. Mucha Merkel. Tengo estas dos personas, estos dos seres de luz que me acompañan en esta travesía loca. A mi derecha virtual se encuentra un hombre de color, el negro Paul. Un aplauso. Bienvenido. Bienvenido a la Argentina. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, argentinos. Argentina. Argentina. Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Siempre desordenado. Sí. Bienvenidos a este programa y como siempre contento de estar con ustedes, mis amigos. Que la verdad es que los veo más seguido por esto, de esta forma virtual, como caritas en Discord, sí. Como una carita de Stallone quizá y una carita de Ted Kord. Que como gente en la vida real, porque bueno, los tiempos son así, sí. Pero como siempre muy contento de estar acá de vuelta. Y bueno, a mi derecha virtual y cerrando este círculo de magia, luz, sí. Oscuridad y todas esas cosas lindas, lo tenemos al señor, ni más ni menos que Petro, bueno, en vivo desde el hangar de Seiza, ¿no? Sí, exactamente. Sí, tenemos un mundo de oscuridad y en el futuro lucharán, estas estrellas brillarán y el sueño vendrá para conquistar. Muy contento de estar acá otra vez grabando con ustedes y poniendo muy muy buena música. Y nada, empecemos. Yo ya calenté los motores, así que ya estamos listos para empezar. Bueno, ¿estás listo para despegar? Estamos listos para despegar. Ya están listos los plays, así que si les parece, vamos arrancando con esta cacerola. ¡Es una cacerola! Quise decir casetera porque así. Soy un imbécil. Así que le damos play y arranca este nuevo programa de Pit Dancers. Dale play. Así, bien directo. Dale, dale. We'll be right back. era mi intención derretirles la cara, sucedió, no pude evitarlo. Este tema se llama Stage 1 Origins Extra Theme, es del juego Hard Corps Uprising. El Hard Corps Uprising está desarrollado por Arc System Works y fue publicado por... Sí, fue publicado por Konami en el 2011 para PlayStation 1, para PlayStation 3, que es a donde lo jugué yo, y Xbox 360. Salió solamente en las stores digitales el juego. Okay. El Uprising es un spin-off de la saga Contra, que es el clásico run and gun que tuvo casa en casi todas las consolas y hasta sí, incluso correr, en el arcade. Correr y pistola. Correr y pistolear. la idea que tuvieron originalmente era de que Uprising sea una precuela del primer juego, pero nunca quedó claro si era canon o no. No hay que confundir a Hard Corps Uprising con el Hard Corps, que es la joyita que salió para la Sega Genesis. No sé si lo jugaron, está buenísimo ese juego. Sí, aguante ser un lobo. Sí, no, yo jugué solo el Contra clásico y creo que el Super Contra. Es el Alien Wars. Bueno, el juego está ambientado en el año 2603, dentro de muy poquito. Sí, ahora. Donde el mundo es gobernado por un grupo opresivo llamado The Commonwealth, algo parecido al G20. El Commonwealth es algo que existe en el mundo. Sí. Lástima que es real. Sad but true. Posta, es el Commonwealth. Quiero decir una barbaridad, pero si no me equivoco es como el euro es del Commonwealth. Sí, bueno, está bien lo que decís. Bueno, como es un grupo así medio tirano, se forma una resistencia para ponerle freno. Grupo está para cerrar la idea y no decir cualquier barbaridad. Es básicamente el Commonwealth es como una especie de euro pero de comunidades que están relacionadas con el Reino Unido. En realidad originalmente es una organización de 53 países independientes y semi-independientes que tienen lazos históricos con el Reino Unido. Bueno, son los nazis, ya fue. O sea que básicamente, no, al revés, son los británicos. Nos gobierna Gran Bretaña. Son los británicos, no importa. En el año 2600, ahí está. Nos gobiernan con té. Pequeño momento histórico. Sí, así que ya saben. Bueno, la resistencia... Se forma una resistencia que está liderada por Bahamut y Cristal, que son los dos personajes jugables. El personaje Bahamut es el más redondeado para aprender a jugar, pero si queremos velocidad, usar a Cristal va a ser la mejor opción, aunque tiene un poquito menos de resistencia. Uprising tiene tres modos de juego. Tiene Arcade, Rising y Multiplayer. Arcade es el más salvaje y kamikaze, al estilo Contra clásico. Tiene continuos ilimitados. Cada vida se banca hasta 3 golpes, aunque de los 3 golpes, esa arrancó con el Alien Wars, como decíamos antes, el de Super Nintendo. Igual, tranquilos que si lo van a jugar que se pueden usar el Konami Code para tener las 30 vidas. Perfecto. Sí. Después está el nuevo modo, que es Uprising, que está más que nada apuntado al público nuevo, ya que te permite hacerle un upgrade a tus armas y los personajes mediante puntos que vas recolectando al jugar. Esta pseudo idea RPG lo hace bastante accesible y le da un giro bastante interesante al juego. Y por último está el multiplayer, donde podés jugar cooperativo online junto a un amigo o desconocidos, cualquiera de los dos modos, Arcade o Rising. Y por supuesto, lo más lindo de la vida, el multiplayer local. Por lo que pude investigar, funciona bien, pero, o sea, pasó tanto tiempo que dudo mucho que haya gente para jugarlo ahora. No, ahora no creo, olvídate. No, aparte, 2011, 7 años pasaron ya. Sí, menos en Play 3 y menos en un juego que es así de jodido. Sí. El juego tiene las mecánicas clásicas de Run and Gun, o sea, de los Contras. Con las mecánicas clásicas como correr y disparar. Correr y matar. Claro. Matar cosas. Y saltar a veces. Claro. A veces saltar. Apuntar y matar cosas. Y agrega algunas nuevas que le dan dinamismo, como un dash que podemos usar en el piso o en el aire. También tiene un doble salto. Incluso en algunos niveles usamos vehículos y hasta tiene partes de stealth. También vuelve la opción de cargar dos armas que podemos ir seleccionando según la necesidad. Donde está la famosa spreadshot, que es la que tira para todos lados. Sí. Y también tiene novedades como un lanzagranadas o un láser, que es como el láser es teledirigido, está bueno. Estéticamente el juego rompe la estética a la que ya nos tenía acostumbrados la saga. Está hecho en un estilo anime, con unas animaciones súper detalladas y hermosas. Tiene jefes que son pelotudamente gigantes. La verdad es que hay muchísimo laburo y cariño por ser solamente un juego de descargable. Sí, además eso es porque Arc System Works son conocidos en hacer juegos así, sí, super mega flashy, super mega lindos para en cuestión de estética, como no sé, el Guilty Gear, sí, o el BlazBlue, tienen así gráficos, sí, como muy bien dibujados. Sí. Sí, los escenarios se ven preciosos, la verdad. Sí. Se me ocurre que se puede volver un toquecín caótico porque están tan definidos y nítidos los escenarios que como que se puede llegar a ver medio perdidas plataformas y cosas así, por lo que veo en algunas capturas, ¿no? Sí, aparte ya de por sí el juego es súper caótico, tenés balas corriendo por toda la pantalla, así que tenés que estar con 15 ojos, claro, todo el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Uprising es uno de esos juegos que me hacen volver constantemente, de esos que tienen ese reto que todo el tiempo te está probando y llevándote al límite. No es un remaster, pero creo que este es un ejemplo perfecto de la forma de tomar un juego clásico y aggiornarlo sin dejar a nadie afuera. Es la mezcla perfecta entre dos mundos. Pasamos a la música de Uprising. La música del Hard Corps Uprising está compuesta por el hombre multitareas. Les estoy hablando de Daisuke Ishiwatari. Sí, sí, papá. De pie, sí. De pie yo me paré arriba de la mesa. Daisuke. Yo estoy parado sin pantalones en el balcón. Típico del negro Paul. Daisuke nació en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1973, donde vivió pocos años de su infancia. Pasó en Japón la mayor parte de su vida, aunque contaba con la doble ciudadanía, que terminó perdiéndola cuando rechazó la solicitud para unirse al ejército sudafricano. La mayor parte de su trabajo la hizo en Japón, siendo influenciado fuertemente por el anime y manga japonés, aunque también por la música occidental, o sea, se nutrió de todos lados el tipo. Ishiwatari descubrió su talento por la música después de que una clase musical a la que iba a asistir fue cancelada. El maestro del curso le dio un instrumento parecido a un sintetizador. Con esto, Daisuke eventualmente se autoenseñó a componer y estudió teoría musical mientras trabajaba. O sea, el tipo tenía la pasión a flor de piel. Ishiwatari también estudió game design. Para el final de sus estudios, vio que un aviso publicitario de la compañía Arc System Works, que estaban buscando un talento nuevo. El tipo se acercó y logró una entrevista con el presidente, y a partir de esto arrancó su carrera en el mundo de los videojuegos. El tipo vio un aviso publicitario, fue, tuvo una entrevista con el presidente y arrancó. Igualito que ahora. Sí. Sí, como pasa ahora en la vida real. Yo voy a hacer vos eso. Vas, le ves una publicidad de Blizzard en el subte y y llamas por teléfono a Rob Prado, te hace una entrevista y ya estás laburando en Blizzard. ¿O no? Sí. ¿No funciona así? Ahora las cosas son sí, así. Yo lo hice. Yo conseguí trabajo así. Está, hermano. En 10 días estás desarrollando la próxima expansión de World of Warcraft. Sos inimputable. Daisuke es lo que se llamaría un típico culo inquieto. Por eso es que lo llamé al principio de este informe el multitareas. No solo es músico, es el creador de la saga de juegos de pelea Guilty Gear y BlazBlue, como antes decía Petro, donde no solo aporta con la música, sino que también se ocupó del diseño de los personajes y gran parte del arte del juego. O sea, y la historia. Está en todos lados el chabón. Tiene sentido porque tienen como toda esa influencia loca de personajes del mundo de la música, ¿no? Pero es muy loco igual. Sí. Es más, o sea, vos cuando jugás Guilty Gear te das cuenta que un montón de cosas de toca el tema de la música. Sí. Claro. Vos tenés, por ejemplo, hay una minita que tiene como que lanza como el poder de ella, tirar pelos, se llama Amelia Rage. Sí. Y el nombre viene de una banda de trash de los 80, se llama así, Amelia Rage. Vos tenés Dr. Valhead, que es justamente de Slash. Claro. Digamos. Sí, sí, exactamente, a eso me refería, que tiene como un montón de referencias por todos lados. Si no me equivoco, tiene un personaje que también está inspirado en Freddie Mercury, él es fanático de Queen. Se supone que Sol Barguy, que es el chabón con el nombre más cheesy del mundo, dice que está inspirado en Freddie Mercury. Porque decía que Freddie Mercury se llama Mr. Bad Guy. Sí. Bueno, volviendo al soundtrack de The Uprising, el tema que escuchamos es una rendición del main theme del Contra original, pero una versión super metaloide, que es una palabra que acabo de inventar. Me parece bien. Una de las características principales de las composiciones de Ishiwatari es que están siempre dentro de lo que es el género hard rock o metal, con guitarras súper afiladas, que es el principal instrumento que él usa para componer. Para este soundtrack usó una base bastante clásica, pero bien efectiva de guitarra, batería, bajo y teclados, aunque generalmente utiliza alguna que otra capa en las composiciones. Todos los temas de este soundtrack son súper arriba y no te deja respirar casi un minuto. Y en ese minuto que te deja para respirar te pone un breakdown, como en el tema que escuchamos recién, digno de una banda ultra heavy. Sí. Si se lo quieren escuchar, lo pueden escuchar dentro del set Contra Chronicle Volumen 1, donde vienen dos discos con estos soundtracks. En el disco 1 tiene todo el soundtrack completo del Contra Hard Corps, como les decía antes, de Genesis, que es del 94. Está compuesto por él, Akira Tsuji, Kenji Miyaoka, la de Castlevania, Michiru Yamane, sí. Akira Yamaoka, sí. Que también hablamos de él, sí, y Hirofumi Taniguchi. Después, también dentro del disco 1, está todo el soundtrack completo del Contra 4, que es de, no sé si lo conocen, de Nintendo DS, y está compuesto, también hablamos de él, del Jaque, de Jake Kaufman. Sí, porque el 4 es de Way Forward. Sí, exacto. Está buenísimo ese juego. Sí, usa las dos pantallas de una forma muy copada. Bueno, y en el disco 2 de este compilado loco está el Uprising que estuvimos hablando. Las dos versiones son iguales, las de Xbox y la de PlayStation, es el mismo soundtrack, no hay ninguna diferencia. Es muy difícil conseguirlo este disco, así que yo les recomiendo YouTube. Ahí lo encuentran perfecto. Sí, obténganlo de forma completamente legal en YouTube. Sí. O si son los hijos de algún presidente, cómprenselo de afuera y tráiganselo. Pero especialmente si son hijos de Merkel, que pueden conseguir otras cosas también. Todo mercadería de primera. Merkeladería. Ay, Dios. Así que, bueno, espero que les guste el soundtrack. Para mí está buenísimo. Si disfrutan de unos buenos metals, escúchenselo. Y la próxima les voy a avisar antes de que les derrita la cara. La verdad que, discúlpenme, van a tener que vivir con la cara derretida forever. Sí, a veces está bueno. Yo creo que vamos a necesitar un hiato o algo después de este episodio, porque sí, me parece que las caras van a quedar muy derretidas. Sí. No vamos a tener que buscar un abogado, me parece, porque nos van a caer denuncias por todos lados. Vos decís además de los Isan de sí. Y por recomendar discos de YouTube. Una vergüenza. Sí, papá. Todo. Lo que te hacen los Isan de Cis no saben español, así que ya fue. Claro. Así. No sé, ¿este juego lo jugaron ustedes? ¿Los Contra originales? No. Lo... Sí, yo había jugado al. Perdón, Petro. No, yo jugué el Hardcore. Sí. El de Genesis. Sí. Y es un juego que me encanta. Me gusta mucho más que los Contra comunes. Sí. No sé por qué. Porque tiene como algo más badass. No sé. En una parte, yo me acuerdo que estás disparándole un helicóptero, subiéndote a otro helicóptero mientras, no sé, saltás misiles. Era como un poquito bestia. Sí, es que el de Super Nintendo y el de Genesis son como los puntos de quiebre. Va, tampoco hubo tanta historia antes. Estaban los de NES y Game Boy y el de Arcade. Pero es como que a partir de ahí la saga Contra se amplió mucho más en cuanto a locura. En los primeros ya había, o sea, peleabas contra aliens, todo, pero ya a partir de ahí es cuando le dieron rienda suelta a la creatividad. Incluso el de Genesis tiene mil finales. Eso está buenísimo. Sí, tenía caminos medio que se claro, dividían, sí, ¿no? Y te van dando finales súper delirantes. Está muy bueno ese juego. No, y este lo jugué, el Uprising. Pero no lo jugué tanto como quisiera porque estaba... Justo fue un momento en que me había comprado la Play 3. ¿Sí? y la tenía completamente legal Edition. Y le empecé a meter juegos como loco. Bueno, yo este lo compré en la Uprising. Ahora lo compré de vuelta, pero de una forma medio extraña. Pero tiene una cagada este juego. No sé si es tanto problema, pero le agregaron unos personajes extra que te cambian mucho lo que sería el gameplay. Pero son dos personajes más. Uno es un ninja que tiene espada y es súper rápido. Y dos personajes más. No me acuerdo puntualmente cuáles son. Pero son pagos. O sea, no. Dentro de lo que es el juego vanilla no los puedes desbloquear, nada. Es una cagada eso, la verdad, porque te claro, cambia mucho el gameplay y hubiera estado bueno que haya estado incluido. Por lo menos desbloqueable. O sea, si no querés jugarlo, lo pagás, pero hubiera estado bueno. La verdad que ahí me parece que se mandaron un cagadón, pero bueno, Konami, ya sabemos cómo son. La monetización, la bendita monetización que está en todos lados. Así que bueno, yo se los super recomiendo este juego, es muy divertido, es conseguible, lástima que no está en PC, pero bueno, en Play 3 y la 360 incluso creo que se debe poder jugar en la One también, ¿no? Si tiene... Si es Live Arcade, creo que sí, ¿no? Es Live Arcade. Tiene que ser retrocompatible en realidad, sí, para que lo puedas jugar en la One. Eso no sé. Pero ok. Yo pensaba que lo del Xbox Live Arcade te permitía jugarlo, digamos, en la One, como que te emulaba o algo. No, así. Yo pensaba que era, algo parecido a lo que tiene la Wii U. Que podías meter los discos de la Wii y correrlos como en un subsistema, sería, no sé cómo llamarlo. Sí, tenías el firmware de una Wii adentro de la Wii U, claro. Eso era re loco. Igual que la Play 3 claro, original, no. Y que tenía el hardware. Exacto, que tenías el hardware directamente de una Play 2 adentro. Claro. No es el caso con la Xbox. Así que, bueno. Estos lo van, sí. Paul quería decir algo, sí, me parece, en su momento. Sí, yo en realidad lo que quería comentarles era más o menos lo mismo que me pasa con todos los juegos que son de esa época. Sí. No específicamente del Uprising, sino con el Contra clásico y el Super Contra. Sí. Yo la única consola que tuve fue un Family cuando tenía tipo entre 4 y 6 años. Después murió y bueno, se las habían regalado a mis hermanos en realidad. Entonces, la verdad es que de todo lo que es retro empecé a jugar más de grande. Y después del Family, a los tipo 8 o 10 años tuve una PC y jugué exclusivamente PC como hasta los 18. O sea que juegos de Sega poco y nada. Claro. Bueno, el Contra en la época que lo jugaba era súper chiquitito y no me acordaba mucho, pero sí tiene como esas cosas que quedaron, ¿viste? La mayor parte de lo que jugué extra fue emulado. Claro. Tipo, y de hecho el Super Contra puede que no haya sido Super Contra, sino que haya sido una de las versiones de arcade. Ah, puede ser, sí. La que jugué. Sí. Tipo con el MAME o alguna de esas cosas. Sí. No, pero está bueno si va a ser tu primero, ya que no tenés recuerdo de los otros. Es una buena experiencia porque tiene las bases clásicas de lo que es el Run and Gun de los Contra, pero con el modo este, el Uprising, que le agrega estas tonadas, entre comillas, de RPG, está bueno y te ayuda un poquito más porque las armas tienen un poco más de poder. Está muy bueno. Así que, si quieren, nos vamos saltando, haciendo un spreadshot en el aire, que ese disparo... Sí, pistoleando hacia el siguiente tema. Exactamente, el disparo cae sobre el botón de play. Y escuchamos el próximo tema, mirá. El botón se presiona y nosotros ascendemos a los cielos. ya que lo que acaban de escuchar es el tema Fillmore Stage 1 de ActRaiser. Tiene una historia bastante particular el ActRaiser. Se acerca el lanzamiento de la NES, de la SNES, allá en el 1990, y Enix no podía quedarse dormido en los laureles, sabiendo que su competidora más cercana, que era Square, tenía un título de la talla de Final Fantasy en puerta. Sí. Con esto en cuenta, quiso estrenar el lanzamiento de la consola con un título bastante particular que combinaba géneros como nunca antes, y aprovechando todo el poderío que tenía la consola. Estamos hablando ni más ni nada menos que ActRaiser. Como dije, es un juego bastante atípico que impresiona desde el primer momento. Nosotros somos un dios que despierta luego de muchos siglos, perdón, y cuyos poderes fueron sellados hace mucho tiempo por un demonio. Con el surgimiento de este demonio surgieron toda clase de males en la tierra y la gente empezó a perder poco a poco la fe en nosotros, por lo cual tenemos que empezar a recuperarnos y a restaurar la paz en el mundo. Al principio del juego tendremos que descender de los cielos para purificar el área más afectada y traer la paz al mundo. Esto obviamente se hace a los espadazos, cortando un par de cabezas. Es la única forma de traer paz. Y obvio, es la purificación. La violencia es el único camino para la paz. La purificación, chicos. Che, estaba una cosa que con respecto a lo que decías antes de este personaje que es conocido como el maestro y que pelea contra Tanzra. Sí. En la versión japonesa son literalmente Dios y el diablo. Dios y Satán. Ah, bueno, pero es súper interesante eso. Es por el tema este de que Nintendo en esas sí, épocas, sí, la localización. Sí. Que Nintendo era un poquito los temas culturales. Sí. Sí, los temas religiosos. Sí. El... En realidad más que un tema de que en Occidente esas cosas no eran aceptables porque estaba toda la locura de que los juegos eran los Nintendos. Scream te daba epilepsia de diablo, epilepsia demonio. Sí. Igual, o sea, eso se va a notar en el juego por algo que voy a comentar un poquito más adelante. Cuando, okay. Primero vos haces esto de descender de los cielos. El modo de juego en este caso es un típico plataformero que es bastante difícil, donde lo que tenemos que hacer es poner a prueba toda la paciencia que tengamos para ganar. Solamente tenemos para tirar la espada y para saltar, no mucho más que eso, y un botón para cubrirse. Uh-huh. Una vez que terminamos el primer stage y vencemos al jefe, todas las personas pueden empezar a habitar esta zona infestada de monstruos y volvemos a nuestro palacio en los cielos. Y acá arranca la segunda parte del stage, si se puede ver de esa manera, donde el juego se convierte en una especie de SimCity, sí, bastante básico, donde controlamos a nuestro ángel sirviente, digamos, o ángel guardián, que tiene que dirigir al pueblo de la zona a las cuevas de monstruos más cercanas para sellarlas. Para eso... Ah, esos eran los mapitas que se veían en las capturas del juego, que dije, pero para esto debe ser de otro juego. Claro, no, ahora, no, se no, ve no, como nubes. Un juego completamente distinto. Claro, tiene una vista más desde arriba y tenés al angelito este, y cada cierto tiempo van saliendo los monstruitos. Con esto vos, con el ángel, los vas haciendo mierda y como que juntás energía o juntás fe, ponele, y la gente del pueblo va como construyendo, como mejorando la ciudad, digamos, ves que los cultivos se empiezan a crecer más. La ciudad se empieza... Sí, súper simpático. Sí. El poder de la fe, maestro. El poder de la fe. Cada cierto tiempo el pueblo va al altar y te empieza a rezar, que esto es lo que estaba diciendo, que, o sea, aunque sea te cambien los nombres, es todo muy, muy parecido. Sí. Sí. Y te pide que hagan distintas cosas para poder avanzar en la historia, y nos dan a cambio distintas ofrendas. También de a poco... Vamos recobrando los poderes y podemos lanzar rayos que van a limpiar el camino de rocas gigantes o árboles. Y podemos traer la lluvia, que va a mejorar el cultivo de la zona, va a apagar incendios en caso de que haya, entre otros poderes, digamos. Y una vez que sellemos todas las cuevas, ya tendremos la zona segura y vamos a pasar al siguiente stage. Donde es... Ah, está bien, entonces durante todo el juego tenés un nivel que es matar cosas como en un side-scroller medio como... Plataformero, plataformero. Y una vez que terminaste con eso tenés que hacer el nivel del minigame este loco, claro. El SimCity. Y después recién ahí pasas al siguiente nivel. Exacto. Está bueno, sí, está buena la combinación de los dos. De las dos mecánicas. Es súper interesante. Sí. Va, de los dos bueno géneros. Y además está copado porque mientras... O sea, el juego tiene historia y te la van contando entre esos stages, digamos. Mientras cuando vos ascendés, el ángel este te habla. Y después cuando bajás a hacer el sim, la gente que te reza te cuenta un poco cómo están las cosas afuera. Qué copado. Está muy bueno. Súper interesante. Sí, lo malo es que... Algo que estábamos hablando con Ted es que él jugó al 2, sí. ¿No, Ted? Sí. Y en el 2 se dejó la parte sim de lado. Claro, es más de acción el 2. Claro, es todo plataformero duro, sí. Y tiene una dificultad que la verdad que a mí no me gusta ni un poquito. Sí, porque... claro. Yo, es más, sí. creo haberlo empezado el 1 y como que me desconcertó el tema de la mezcla de los dos mundos y me resultó raro. Y terminé probando el 2 al final. El único recuerdo que tengo así fijo del primero era cuando estabas en el modo sim. Que cuando entrabas cuando bajaba la cámara hacía el modo 7. Sí, el modo 7 que empieza a bajar de a poquito. Sí, eso sí lo recuerdo, pero tengo el recuerdo mucho más fresco del 2. Que era así, sí. Más de plataformas y acción. Sí, está. No me gusta mucho el 2, la verdad. El tema ese se ve hermoso, obviamente. Pero el hecho de que sea. Es muy difícil, sí, pero es muy difícil. ¿Viste? Esos juegos que ya son difíciles para nada. Difícil mala leche. Claro, y no tenía sentido. Pero este. Difícil de. Salen juegos muy poco seguidos y tenemos que hacer que estos estiren. Exacto, tenemos que hacer que dure durante meses. Sí. Che, la estética me hace pensar un poquito, si bien no es exactamente lo mismo, me hace pensar un poquito en el Golden Axe. Sí, tiene una estética parecida, es como muy... Tiene como un aire. Metal de los 80. Sí. No sé cómo explicártelo, es como metal sinfónico del... Claro, metal sinfónico de los 80. Tiene como esa estética medio dura. Está bueno. Obviamente no podemos dejar de hablar de ActRaiser sin hablar de la música. Sí. Que está hecha por el genial Yuzo Koshiro. Otro aplauso. Sí, papá. Obviamente no. ¿Qué fue eso? Hola, Argentina. Hay una. Sí. No, Ted, toque. No, Ted. Ahí lo tienen, putos. Lo que obviamente Yuzo Koshiro hizo fue traernos muchísimas joyas como el Street of Rage, el Shenmue, Etrian Odyssey y otros muchos más que seguramente vamos a tratar en el programa. Me voy a guardar también el hecho de hacer una biografía completa de Koshiro, ya que primero que nada es muy muy muy grande el bagaje que tiene este tipo. Y... que si hacemos eso, nos quedamos sin tela para cortar cuando tratemos juegos de él más adelante. Sí. Así que prefiero guardar un par de cosas para un programa futuro. Lo que sí, me gustaría mencionar que para esta época, que era más o menos 1990, Yuzo Koshiro se había separado de su laburo en Nihon Falcom después de hacer los soundtracks para la serie Is. Y empezó a trabajar de forma freelance para otras compañías. En esta época empezó a hacer OST para juegos como Revenge of Shinobi, Misty Blue. Juego. Sí, ese es el de NES, ¿no? Sí. No, el Revenge es el de Genesis. Revenge of Shinobi, sí, es uno de Sega. Sí. Es más, si no me equivoco. No, es el 3, me parece. Que... ¿Es el de que estás en caballo? Revenge. No sé, ¿no? Pues yo me acuerdo que era. Uno era en caballo y otro era en el bosque. ¿O eran los dos el mismo juego? Para ese. Es el 3, si no me equivoco, sí. ¿Es el 3? Ah, listo. Es el que aparece Godzilla, que después lo tuvieron que parchear. Va a sí, parchear, no existía, pero sacaron una tanda nueva de cartuchos. Claro, sí, me parece que es ese. Bueno, hizo música para ese, Misty Blue, que es una visual novel de Enix, y posterior a Tracer, obviamente, hizo Streets of Rage. El hecho de componer... Participó según... Sí. Perdón, según Wikipedia también participó en Sonic the Hedgehog. En Sonic. Sonic the Hedgehog. Okay. Y alguna, el Super Adventure Island, papá, bueno. Juegazo. Sí, buenísimo. El hacer la música para Tracer fue toda una maravilla para el flaco este. Y un mundo completamente nuevo, ya que obviamente es uno de los primeros títulos que estaba saliendo para la consola y le permitió experimentar mucho con el chip de sonido y pudo ver ampliar instrumentos con una calidad que nunca antes pudo ver en consolas. Había tenido un problema en su momento porque hay una limitación en la cantidad de instrumentos que se pueden usar y samplear dados los 64 kilobytes de memoria que tiene la SNES. Sí. Y Kojiro lo que hizo fue desarrollar un pequeño programa, así medio crack, que trabajaba con la memoria ROM del cartucho, realizando algunos intercambios rápidos en los instrumentos, y le permitía cargar partes de la música de forma gradual, o intercambiando según lo que crea necesario, depende de la parte del stage, agregando capas o quitándolas. Por ejemplo, si estabas en una parte afuera y estaba lloviendo, él te quitaba, una capa de instrumento y cuando entrabas de nuevo te agregaba. Tenía detalles así que eran muy buenos y que encima la SNES de forma nativa no lo soportaba, así que le abrió el camino a un montón de gente adelante. Es como medio similar a lo que había hecho, no me puedo acordar el nombre del compositor, el del Donkey Kong Country. David Wise. Sí, David Wise. Con el tema de que para la música, por ejemplo, del nivel de agua, había como que grabó, tenía como solamente algunos waves de los algunos samples que los iba manipulando. Sí. Dinámicamente para poder hacer más sonido del que soportaba digamos la memoria de la consola. Sí, esos trucos que ahora ya no suceden, que eso siempre lo decimos, no es, y es re interesante. Claro, pero está muy bueno saber esos trucos porque te das cuenta que abrió mucho la creatividad del tipo de tener su visión en la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no puedo con lo que tengo. ¿Cómo llego a lo que quiero hacer? Claro. Yo creo que hoy el análogo a ese tipo de trucos que se usaban en esa época es cuando tienen sistemas de música interactivos. Claro. Como por ejemplo el No Man's Sky, que tiene un soundtrack completamente procedural, que a medida que vos vas jugando se va haciendo, y las transiciones entre música de combate y la música de exploración y la música de estar viajando por el espacio, en los momentos que hay música, son como transiciones que no las ves, digamos, no las escuchas. Claro, sí. ¿Cómo pasa? Son graduales. Sí, me parece que sigue habiendo un poco de eso. Lo que no tenés por ahí tanto es la limitación técnica, claro, de, ok, tenemos espacio para tantos canales o ese tipo de cosas, pero el desafío ahora viene más en cómo engancho la banda sonora con entre sí, ¿no? Claro. Y cómo hago para los saltos de un momento a otro. Cuando tengo pies musicales para determinadas cosas que pasan. Sí, y más que nada en un juego procedural, como decías. Sí, también, ojo, en otros juegos, por ejemplo en el Journey, tenés transiciones musicales que son increíbles. Sí, en un juego que está súper scripteado. Claro, que es un juego que es esencialmente lineal. Sí, en ese, después en Splinter Cell tenés un montón. De cuando estás en stealth y de cuando te descubren, en la transición entre un tema y otro es de... completamente, y cómo se diría, fluida. Sí. Y no notas, claro, y notas cuando te sí, yo estoy pensando en Seamless, no me sale la palabra en español. Claro, Seamless, esa es la que iba a decir yo. No se no notan las costuras. Simples es como. Exacto, que no se le ven las costuras. Claro. Porque justamente está. Es, transiciona de forma transparente, digamos. Sí. Hay un montón de ejemplos que estaría bueno tratar más adelante. Sí. Pero la verdad que el laburo que hizo este tipo es monstruoso. No sé si saben, porque con ActTracer. ActTracer está hecho por una compañía llamada Quintet y en conjunción con Enix. Y hicieron como una especie de. Tienen como un tema común los juegos de Quintet. Que es más o menos el. No sé, la relación con Dios o algún Dios que se enfrenta a distintos demonios. Como una temática. Quintet en, claro, y este no tiene mucho que ver. Pero hay una saga de juegos de Quintet que es muy recomendable para todo el que la quiera. Todo el que la quiera jugar. Eso puede ser que no sea conocido por muchos, pero ahí tenés Soul Blazer en Super Nintendo. Sí. Todo esto es Super Nintendo. Tenés Soul Blazer, Illusion of Time y Terra Enigma. Suena el Terra Enigma. Sí, son. El Terranismo es uno que vas como restaurando el mundo, como el mundo real, con distintos fragmentos de. Como de piezas de cristal y cosas así. Sí, son, pero el Soul Blazer, sí, y no me sonaba este nombre, Quintet. No. Claro, porque más que nada. Porque desarrollaba Quintet, por lo que pude ver. Sí, desarrolla Quintet y Enix hecho, es el distribuidor, digamos. Publica, claro, es el publisher. También participaron, también desarrollaron el Shenmue, un Inuyasha. O sea, participaron del desarrollo en realidad, sí, del Shenmue. Y co-desarrollaron el Inuyasha Secret of the Cursed Mask. Creo que es de Play 2, Play 1. Creo que era Play 1, me parece. Medio feo el juego ese. Pero después. El de Play 2. Ah, pero después de un momento, Quintet desapareció y dejó de hacer juegos. Y es una pena porque los flacos estos, cuando en la época de Super Nintendo, sí, hacían muy buenos juegos. Otro que me acuerdo es el Robotrek. Que no es Robotech. Este es como Robo de Robo y Trek de tipo Star Trek. De Star Trek. Sí, que te vas armando tu robotito con distintas partes. Estaba muy bueno. Así que yo les recomiendo todos los juegos de SNES de Quintet, que están muy muy buenos. Bueno, no sé si tienen algún comentario para hacer. No, este no creo que lo hayan jugado, el ActTracer. Yo jugué el 2. Sí, no, definitivamente no lo jugué. Este apareció después, remasterizado, no, pero digo, por ejemplo, en la store de la Wii. Que tenía una cantidad, sí, inmensa de una librería de todo lo que son juegos viejos. ¿Este estaba para descargar? Sí. Me parece que sí, este y el 2. Mm. Estaban los dos. La verdad que me sorprende porque es un juego. En la época no era de nicho, porque era el juego que venía casi con la Super Nintendo. Claro. Porque era de los third party que obviamente no eran de Nintendo. Dentro de lo que estaba la línea de lanzamiento. Sí, estrenó. Claro, se estrenó a la par casi. Porque claro. El otro día estaba buscando. Las NES se estrenó en septiembre. Y bueno, octubre. Y el juego este se estrenó en noviembre, ponele. Claro. Y era como, bueno. Ya que los tiempos de desarrollo no eran tan rápidos. Salió casi con la consola. Como para redondear un poco la idea de la cuestión esta del subtexto religioso y eso, tiene algunas cuestiones conceptuales bastante interesantes. Justamente fue recontra censurado por Nintendo of America, por las tendencias que habían en esa época, pero también, por ejemplo, tiene influencias basadas en otras religiones. Los bosses están basados en personajes de la mitología griega y del hinduismo. El concepto de religión para el final del juego se explora un poco, explora el concepto de la fe y como un montón de cosas así súper interesantes y bastante jugadas para la época, me parece. Que también es algo muy, me parece muy rescatable. Sí, sí, está muy interesante la idea y bastante adelantada a su tiempo, quizás, por decirlo de alguna forma. Sí. Claro, o sea, a pesar de que le cambiaron el nombre a los personajes y todo, justamente como decías vos antes, Petro, la alegoría está más que clara. Sí, sí, no tenés que hacer. Haces 2 más 2 y ya sabés, ya lo entendés. Sí. Claro. Bueno, si les parece, agarramos y descendemos al siguiente tema. Descendamos. Agarramos nuestra ballesta, empezamos a colocar algunas trampas y nos preparamos para frenar a las hordas en Orcs Must Die. El tema que estábamos escuchando se llama Castlemania o Castlemania, justamente del soundtrack del Orcs Must Die, que es un Action Tower Defense desarrollado y publicado por Robot Entertainment del año 2013. El juego salió para PC, está en Steam y creo que también está fuera de Steam. Sí. Xbox Live Arcade, con lo cual está en 360 seguro. Y en Xbox One me entró un poco la duda ahora con respecto por lo que estábamos comentando antes. De la compatibilidad. Exactamente. Controlamos a un personaje que es conocido simplemente como el héroe, que es el aprendiz del narrador. Y que es el último miembro sobreviviente de la Orden al inicio del juego. Y debe defender las rifts o grietas que sirven como nexo entre el mundo humano y el mundo muerto. De las hordas de monstruos que vienen mientras hace chistes bastante idiotas. Y con un soundtrack metalero de fondo. Porque nada mejor para matar hordas de orcos, ogros, gnolls, kobolds y demás criaturas. Que un buen metal. Buenos metals. Al mejor estilo power metal. Sí, sí. Estas grietas, además de ser una división en el país, son lo que permite la existencia de la magia en ambos mundos, tanto en el mundo humano como en el mundo muerto. Y bueno, usando un arsenal de trampas, armas, granadas y magias de todo tipo, tenemos que derrotar las oleadas de enemigos que vienen para asegurarnos de que no crucen el mundo humano. Es uno de los. Es uno de los pocos. Uno de los primeros, si no me equivoco. Tower Defense. con... De los híbridos, decís vos. Claro. Estaba este, el Sanctum. Sí, no sé si es uno, no sé si es de los primeros, pero definitivamente es uno de los mejores exponentes del género. Sí, sí. Para mí, ese género, de lo poco que conozco, bueno, para poner un poco de contexto, ¿no? Es básicamente como un shooter en tercera persona, con mezclado con un Tower Defense, que los Tower Defense, para los que quizá no conozcan el género, que entre el, es, fue un género muy, es un género normalmente muy casual. Es básicamente un juego de tácticas en el que tenemos que poner torres o algo equivalente para ir matando enemigos que vienen en grupos, como en oleadas, y no tenemos que dejarlos que lleguen a un lugar en particular. En este caso sería las grietas. A medida que vamos avanzando, vamos desbloqueando distintos tipos de trampas y todo eso. En este caso, el elemento de tower, digamos, son las trampas. Y lo que hace que sea, digamos, novedoso en esa época para el género es que justamente el personaje está físicamente en el nivel. Claro. Y vas peleando contra los orcos y te pueden matar y respawneas y todo. La verdad es que es un juego bastante simple, extremadamente divertido. Los enemigos, como les decía, son mayormente criaturas que cualquiera que haya jugado algún juego de rol o algo ambientado en Forgotten Realms o lo que es Dungeons and Dragons, básicamente, va a ubicarlos. Y bueno, la idea es que los niveles, que tienen como una forma específica porque el juego es 3D, nosotros tenemos que ir como buscando la forma de hacer que los orcos hagan el mayor recorrido posible. Pasando por la mayor cantidad de trampas posible. Y bueno, mientras vamos haciendo eso, los niveles se van poniendo gradualmente cada vez más difíciles. El personaje realmente está, el voice acting del protagonista está muy bien. Te transmite que es así como bastante boludo el chabón y es un poco soberbio, es como el, y hace comentarios como medio extraños, tipo orco. La otra carne, porque viste que se le dice, bueno, the other meat, le dicen a quizá al pollo, ese tipo de cosas, o al cerdo, claro. Y es como la otra carne, y tiene como un montón de cosas así que es muy, pero muy divertido. Los orcos, aparte, cuando van comiéndose las trampas, dicen cosas también graciosas y son como re idiotas. E incluso el narrador, que es el que le enseñó al héroe, digamos... como que está constantemente sorprendido de que el tipo no la cague desastrosamente. Y bueno, la verdad que en cuanto al apartado de gameplay no hay mucho más para decir. El juego realmente es muy divertido. El hecho de que sea 3D hace que sea muy interesante, porque en un momento te empiezan a venir enemigos volando, tenés enemigos que tienen más vida y que te hacen repensar cómo vas a encarar el nivel. Y bueno, después puedes ir upgradeando las trampas para que hagan efectos adicionales y cosas así. Calculo que te muestra. Sí. Es un juego que está como pensado para jugar de a muchos, ¿no? Porque me imagino que los mapas deben ser bastante grandes. Y... Mira, el primero, yo creo que. Esto lo iba a comentar más adelante, pero a mi parecer es el punto flaco del juego es que te quedas con las ganas de jugar con amigos, claro. En el 1. Pero en el 2 tiene cooperativo, si mal no recuerdo, de A2. Sí, de A2, yo me acuerdo de haberlo jugado con un amigo en un momento. Claro, y después sacaron el 3, que es el Orcs Must Die Unleashed, que es cooperativo de hasta 4, porque fue justamente después de toda la explosión de juegos co-op de A4. Perdón, ¿puede ser Unchained en vez de Unleashed? Sí, Unchained, perdón. Estaba viendo las imágenes. Sí, se ve. La verdad que el juego se ve muy lindo. Es como una estética 3D medio caricaturesca, sí. Muy simpático. Y en ese, además de tener el multiplayer co-op contra PvE, digamos, contra el entorno, sí. Contra enemigos que vienen, también tenés un PvP en el que pueden haber héroes del otro lado, pero la verdad es que no conozco mucho de ese porque básicamente me enteré de su existencia mientras armaba este informe. Sí, yo sabía que estaba el 1 y el 2 y el 3, la verdad que parece que pasó sin pena ni gloria en su momento. Sí, por lo que estuve viendo en Steam, medio que está bastante muerto en online porque no hay gente jugándolo básicamente después de tanto tiempo. Claro. Pero bueno, realmente es un juego que lo recomiendo porque es como divertido de una forma extremadamente simple, pero al mismo tiempo se va poniendo desafiante. Y tiene esa cuestión de que un nivel por ahí dura 5 minutos, 6 minutos. Ah, bastante ágil. Y podés hacer... Sí, es un juego muy rápido. Incluso el desplazamiento que haces por el nivel es bastante rápido. La verdad que está muy bueno. Y realmente, como les decía antes, creo que estaría bueno si en algún momento podemos jugarlo co-op así en PC. Estaría muy viola. Ahora que decís... Sí. Dale vos. No, sí. Que ahora que decís de jugarlo en PC, también está para la 360, ¿no? Sí, también salió para 360. Sí, vos lo jugaste en PC, pero digo, ¿cómo se traduce a jugarlo con un pad? Medio raro, me imagino. Mira, yo lo jugué con PC originalmente con teclado y mouse, y después lo jugué con el joystick. Sí. Y es lo suficientemente arcadoso en controles y que no necesitas tener una precisión super zarpada porque no es un shooter en serio. Sí, no. Para que se traduzca muy bien. Los controles están bien, son bastante intuitivos. Obviamente nunca vas a tener la misma velocidad para girar con un pad que con el mouse, pero me parece que se traduce bien. Genial. De hecho, el otro juego que quería mencionar como dentro de este subgénero, si se quiere, de los Tower Defense, que para mí son estos dos los mejores, es el Sanctum. Qué buen juego. Que el Sanctum tiene una estética toda como futurista, re zarpada, usa creo que Unreal Engine 3, si no me equivoco. Me parece que sí. O Unreal Engine 2. No, 3. Uno de esos dos. 3. Y se ve increíble. Ese ya es en primera persona y realmente es muy pero muy divertido también. Ese con mi amigo Santi lo jugábamos un montón online. Lo pasamos completo, de hecho. Sí, decime. Yo creo que en un momento lo había jugado con vos, no me acuerdo. Ahora recuerdo bien. Puede ser que hayamos jugado al 1 o al 2, porque yo jugué los dos. Creo que al 1, Ah, el 1, ok. Entonces puede ser que... Ah, claro, porque fue la época en la que nosotros jugábamos al Hammerwatch y esas cosas. Claro. Sí, seguro. Seguro que lo jugamos juntos. Y bueno, la verdad que con respecto al apartado de gameplay no tengo mucho más para decir. Creo que es algo para probarlo y van a ver que es como muy divertido realmente. Con respecto al soundtrack en sí... me costó un poco encontrar información del compositor porque cuando vos encontrás el álbum del soundtrack del juego, que está disponible en Spotify, iTunes, SoundCloud, lo pueden encontrar en YouTube también, está siempre listado como un soundtrack hecho por justamente Robot Entertainment, que es el estudio que desarrolla el juego, pero no dice quién es el compositor. En los créditos del juego sí está el compositor, que es Rickwood. Chris Rock. Que iba a decir Chris Rockwood, pero no, Rickwood. Tiras un par de chistes. Sí. Chris Rickwood, que es un filipino que estudió en una universidad, en la Universidad de Furman, no sé bien dónde. Y bueno, está basado en Atlanta el tipo. Y su estilo es conocido por ser muy frecuentemente una mezcla de géneros contemporáneos con instrumentación y orquestación clásica. Oh, mira. En una entrevista que hizo para un portal online, mencionaba que mientras estaba estudiando para su máster en composición musical, porque él estaba haciendo un enfoque tratando de llegar a ser compositor para Hollywood, encontré un artículo que le llamó la atención porque hablaba justamente del sistema de música interactivo iMuse, que lo mencionamos en el último programa, que es el que creó la gente de LucasArts, específicamente Pete McConnell y Michael Land, que es lo que se usó en juegos como Green Fandango, Secret of Monkey Island, Full Throttle, Monkey Island 2, etc. Y en ese artículo, en mientras leía, vio un sidebar, una publicidad en la página que mencionaba varias de las empresas más grandes de ese momento de videojuegos pidiendo demos. Y el tipo dijo, bueno, ya está, me mando a ver qué onda. Y bueno, terminó entrando a laburar justamente con, en varios proyectos. Y el tipo mencionaba que trabajar con Robot Entertainment estaba buenísimo porque los tipos le daban la libertad creativa para poder explorar ideas re locas. Sí. Como por ejemplo que mientras estabas en el menú del juego sonara como músicos que estaban preparando los instrumentos y haciendo una prueba de sonido. O por ejemplo que durante los niveles, si el nivel tardaba demasiado tiempo en terminar, que los músicos empezaran a dejar de tocar porque estaban cansados y la música se fuese como deconstruyendo así. Igualmente esos conceptos locos no llegaron a pasar la etapa de prototipo porque no, como que me imagino que se debían valorar bastante disruptivos. Sí, seguramente. Pero bueno, el hecho de que pudiera jugar con todo eso también habla mucho de la dirección creativa, sí, del estudio, me parece. Sí, además yo pienso que la gente esta de Robot Entertainment debe ser lo más indie de los indie y no creo que tenga. Mira, los tipos son bastante veteranos en la industria. Y justamente una de las cosas que decía que están buenísimas de laborar con ellos es que tienen una idea muy clara para transmitirte y para decirte, bueno, mira, lo que queremos es algo que vaya para este lado. Claro. Dándote al mismo tiempo el margen que muchos, claro, otros estudios quizá no, en algunos lugares no. No sé si tanto en el mundo de videojuegos, pero en el mundo cinematográfico muchas veces viene la composición soundtrack, viene con un montón de imposiciones de se tiene que parecer, claro, a esto. Claro. Y el chabón decía, justamente, un equilibrio muy bueno entre darle la libertad de hacer lo que quería con no dejarlo irse de mambo, claro, y traerlo a enfoque de nuevo. Sí. Que él decía que era como su forma favorita de laburar. Claro, ¿dónde Sí. Me parece que es la mejor idea de cualquier forma de trabajo, o sea, tener una visión clara, pero a la vez claro, pero permitir la flexibilidad de que la gente haga lo que mejor sabe, sí, hacer, digamos. Sí, dentro de un límite y no tipo, bueno, cuando pasen los 3 minutos y la gente se cansa de tocar, bueno, grabemos eso y que siga. Es que yo creo que, ojo, creo que eso podía haber funcionado si el juego hubiese estado encarado de otra forma. Digamos, pero así como está, el soundtrack ahora se siente súper épico, que está buenísimo. Sí. Y justamente una de las cosas que, con respecto a la música, tiene como una composición re interesante, es orquestral y metalera, como se escucha claramente en el tema que escuchábamos recién. Tiene batería, un sonido de clavicordios, órganos, bronces. Coros para darle, viste, como más epicidad a todo, sí, un bajo que está como bien arriba, y una guitarra eléctrica distorsionada bien, bien metalera, bien Golden Axe, y claro, y para mí juega muy bien con el equilibrio ese delicado que tiene que hacer un soundtrack entre lograr un sonido característico, una identidad musical, Y que eso no detracte de la experiencia del juego, ¿no? Que no le quite protagonismo a lo que está pasando en la pantalla y la tensión que vos estás generando como jugador. Para mí acompaña perfectamente la acción sin distraer, digamos. Eso es súper importante. Y en parte eso me parece que tiene que ver con que, si bien tiene una estructura melódica, porque vos escuchás que el tema va como pasando por distintos, si se quieren, movimientos, distintos momentos, no dejan de ser estructuras melódicas que varían poco y de forma gradual, justamente para que no sea algo que te venga así a tu cara, digamos, ¿no? Claro. Y me parece que eso es algo que está muy bueno para un soundtrack. Sí, un soundtrack que te queme, sí, que te derrita la cara, pero después te la vayas reacomodando. Sí, que te la derrita, pero sin que te des cuenta que se está derritiendo mientras jugas. Claro, ¿no? Sí. Que después voy a mencionar otro juego que está como en otro extremo del espectro, pero lo hace funcionar de todas formas. Bien. La inspiración que él menciona tiene que ver mucho con el juego en sí. Su proceso de composición, el tipo decía que consume una cantidad terrible de series, películas, libros, como que es bastante, bastante consumidor de esas cosas, pero al mismo tiempo saca la inspiración de mirar arte conceptual del juego, explorar niveles de los prototipos, claro. Probar mecánicas nuevas, o sea, es como un acercamiento muy hands-on, ¿no? Y como el tipo es del palo gamer, porque de hecho se metió en esto porque vio este artículo, y en el artículo se metió porque él había jugado justamente Grim Fandango, Monkey Island, Full Throttle, y eran juegos que le habían encantado. Claro. Y bueno, que es un enfoque que creo que es bastante común, digamos, en el ámbito, ¿no? Sí, de estar empapado en el trabajo, en el juego en el que vas a trabajar. Claro. Y lo otro también que es súper interesante es que el tipo vino de un trasfondo en el que quería hacer cosas súper orquestrales para Hollywood, y al entrar al mundo de los videojuegos pudo encontrar una identidad y pudo encontrar esta mezcla loca de orquestral con otras cosas, que lo convirtió un poco en suyo, ¿no? De hecho, él menciona cómo el Lords Must Die Unchained, que es el tercero, fue su mayor desafío. Que es muy loco porque, por un lado, ya estaba establecida la identidad musical, la instrumentación que iba a tener que usar. Pero por otro lado, al chabón le pasaba que consideraba que había compuesto lo mejor, claro, que podía componer en el 1 y en el 2. Y era como, bueno, ¿y ahora cómo carajo hago para superarme con esto? Claro. Que me parece que es algo que te dice mucho de cuánto pone de sí mismo en el laburo que hace, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo me supero a mí mismo? Exacto, ¿cómo superarme a mí mismo en esto? Sintiendo, o sea, él mismo sentía que ya había dado, claro, lo mejor de sí en los otros y había logrado lo mejor que podía lograr. Y bueno, ¿cómo empujar ese límite, no? Claro, lo bueno es que no tuvo después mucha presión porque le fue mal al 3, así que... No, igualmente el tipo participó en otros proyectos bastante, bastante grosos. Además de los otros dos Orcs Must Die, compuso el soundtrack para el Paladins, que es una especie de Overwatch que salió hace un tiempo. ¿Sabes qué? Sí, ¿eh? Ahora estaba mirando, es de el Paladins es de la misma desarrolladora. No, porque el arte es muy parecida. Podía acordar a qué me hacía acordar esto. Y ahora que decís, no, Paladins. ¿Sabes qué? Me parece que no, el Paladins lo desarrolló Hi-Rez Studios. Ah, sí. Sí, tiene junto con Evil Mojo. Sí, tiene una estética parecida, pero no es. O sea, sí, es como medio cartunesco el Paladins. Claro. Es así. Sí. En realidad creo que tiene más que ver con que el Orcs Must Die tiene una estética caricaturesca y el League of Legends estableció el estilo visual de los MOBA. Que es el estilo visual que se terminó traduciendo a los shooter arena, básicamente. A ese tipo de shooter arena. Sí, a hero shooter. Claro, a hero shooter, exactamente. Es verdad, shooter arena era el Quake, el Unreal Tournament. De hecho, también compuso para el Smite, que es, claro, fue uno de los competidores grandes del League of Legends. El Rising Storm. Y hace muy poco estuvo participando como sound designer en el Darksiders 3. Ah, tranqui. Que es un juego que salió hace muy poquito. Sí, esta semana. El chabón tampoco es que después se fue a laburar de, no sé, de a laburar, de compositor de Mala Muerte. A laburar de homeless en las calles. Claro. A tocar covers de Arjona en un bar. No, hermano, por favor, Arjona nunca. Nunca, jamás. Jamás. Así que, bueno, la verdad que me sorprendió y también me costó encontrar un poco información del tipo, porque en todos los lugares que encontrás una bio es la misma, claro, la misma bio que tiene en su sitio. Menciona dos o tres boludeces, no dice mucho de más allá de trabajó en estas, claro, cosas. Y de hecho, si buscan el soundtrack de Lords Must Die en iTunes o en Spotify o en la plataforma que sea, van a ver que está publicado como Robot Entertainment, Y como les decía, claro, tuve que buscarlo. No tiene crédito directo. Tuve que buscar el nombre del tipo en los créditos. Claro. En realidad el crédito está en los créditos, claro, del juego, pero mantiene un perfil tan bajo que no sacó el soundtrack él, digamos. Como que estaba trabajando como compositor in-house directamente. Así que bueno, eso es básicamente lo que tengo para comentarles con respecto a Lords Must Die. Sí. El juego es entretenido, está piola. Sí, el juego es súper divertido. Tiene un elemento de customización interesante con el hecho de que podemos usar distintos tipos de armas, o sea, podemos ir con una ballesta, con una espada, podemos tirar como una especie de granadas de ácido que derriten literalmente a nuestros enemigos y dejan los esqueletitos ahí. Claro. Podemos usar poderes mágicos tirando fuego, tirando hielo. Hacer combinaciones locas. Y además tiene este elemento de humor que por ahí no lo mencioné tanto, no le hice tanto hincapié, pero está muy presente. Tipo, al final de cada nivel se escucha una musiquita medio ridícula y el chabón hace un bailecito muy gracioso, como un bailecito de la victoria, que termina siendo como un split de piernas. Y es como muy, muy, pero muy divertido. Es el baile del Fortnite. Bueno, sí, digamos. Antes, porque tenías que mencionar eso. El baile del Fortnite antes del Fortnite. Ya está, boludo. Ponele, sí. El precursor de los bailes del Fortnite. El abuelo de Fortnite. El papá de Fortnite. El papá de Fortnite. Este es de fucking robot. El papá de Fortnite, sí. Por redicar. Bueno, sí. Basta. Por favor, basta. Ay, Dios. Así que bueno, si no tienen, si tienen algo para agregar, o si no, bueno, ponemos unas trampas y nos vamos derechito a la grieta para el próximo tema. Vamos, caigamos en todas las trampas. Sí. No es la idea, pero bueno. Llegamos aleteando nuestras orejas desde el tema que estuvimos escuchando, que es Forlock Twist, es del juego Clonoa Dor Chufantomael. Pará. ¿A quién clonó? Juanito y los clonosaurios. Oh, igual cuando dijiste venimos hablando con nuestras orejas, yo pensé que era el juego de Dumbo de Sega. No sé si es una agresión hacia mí también, porque yo también tengo, soy un poco sensible con respecto al tamaño de orejas, ¿eh? Pensé que era el tema del color de piel. También. Pero bueno, viste cómo es esto. Cuando uno es negro no se puede ser blanco. No se puede defender. No se puede escapar de la oscuridad. Bueno. El Clonoa es. Un saludo a Linadi. Sí, ¿no? a todos los negros ahí. Basta, sí, chicos. Aporten en nuestro Patreon. Para sacarlos de la cárcel. Un sol para los chicos. Un sol para los chicos. Si después de este programa no salimos más, páguenos la fianza, muchachos. Claro. Háganlo por Machine. Bueno. Vamos. Está muerto. Le cortaron el cogote de aquí y acá. Oiga. Vale, vamos. El Clonoa Dor Chufantomael es un juego de PlayStation 1 desarrollado y publicado por Namco, antes de que sea Namco Bandai como ahora, o Bandai Namco, no sé cómo es, en el 97. Bueno, Clonoa es un gato antropomórfico que tiene las orejas largas y que viaja a través de los sueños. En este juego la misión principal es proteger los sueños de los mundos, en este caso a Phantomael de Gadius, que es un espíritu que planea crear la pesadilla perfecta. Este juego es un plataformero 2.5, lo que significa que sale de lo plano y te permite interactuar con los fondos, dándote la sensación de profundidad que no tenés con el 2D. Claro. La mecánica principal y más recurrente del juego reside en un anillo mágico que tiene Clonoa, con el que podés agarrar a los enemigos cuando están a muy corto rango de distancia, y con eso te da la opción de tirar a ese enemigo como un proyectil hacia otro, o usarlo como propulsión hacia abajo y hacer un doble salto y acceder a plataformas que no podríamos acceder con un salto normal del personaje. Que no está de más decir que las orejas largas que tiene Clonoa te ayudan a aletear y mantener un poco de aire antes de volver al suelo. Es medio Tails. Claro, es como un Tails negro. las aventuras. Ya siento un poquito de empatía con Clonoa. Te vamos a decir el negro Clonoa. la aventura nos lleva por 7 mundos diferentes que están divididos en 2 niveles cada uno, con bosses donde muchas veces la forma de derrotarlo se convierte más en un puzzle que en una muestra de destreza. También por estos mundos hay repartidos diamantes que al encontrar todos nos da una pieza de un rompecabezas que vamos a ir armando ahí para entretenerse y explorar a fondo. Sí, me has acordado mucho al Kirby 3, ¿verdad? Digo, sí, por la temática de sueños también y todo eso. Por la temática, porque los colores son muy parecidos y la vista también es re parecida. Sí, es muy muy colorido el juego. El juego tuvo una secuela para PlayStation 2 que se llama Lunatea's Veil, y también dos juegos para Game Boy Advance que se enfocan más en lo que es plataforma 2D. Están muy bien. Hubo promesas hace mucho de una tercera parte para consolas nuevas, pero nunca se confirmó nada, así que no queda más que esperar. Bueno, Dor Chufantomael también tuvo una remake para Wii en 2009, que ajusta los controles y le da un rediseño gráfico que es hermoso, que yo creo que es la versión definitiva del juego, así que si quieren jugarlo yo les recomendaría la versión para Wii. Si no, pueden jugar la versión original, que se consigue, bueno, en la Play 1 si la tienen, en la Play 2 si usan copia, yo no dije nada. Completamente real, legal. Copia, claro, la copia que se compra en el Sony Store. Claro. La copia física. Claro. También está en la Store de PlayStation 3 o en la de la Vita. Sí. Así que hay opciones. Ven, para los que dicen que la Vita no tiene juego. Claro, escucha. Tiene juego de PlayStation 1. bueno. Un saludo a la gente que tiene Vita. Sí, como yo. Como yo, que lloro mientras me río. ¿Saben qué es lo...? Yo, perdón, es un paréntesis muy off topic esto, pero yo recuerdo una conversación hace unos años en la que a mí me dieron con un caño por decir que la Vita se veía como una consolita interesante porque había un montón de juegos indies y cosas que estaban para otras plataformas, pero que estaba bueno como opción para jugarlos, digamos, en viaje, digamos. Uh-huh. Y recuerdo que Petro especialmente se reía de mí por eso. Y me dio con un caño durante años. Y te sigo dando con un caño porque no sigue. O sea, es lo que hablamos hoy, el otro día. Decime, dale. Hoy, él tiene una Vita y yo no. Claro, pero es porque es lo que hablamos el otro día. Ahora es la mejor consola, pero para emular. Sí. Es que se quedó así, boludo. Yo es la nueva PSP. Sí. Sí, pero la PSP tenía juegos buenos. Sí. Sí. Algunos juegos, pero bueno. Ok. Para el Metal Gear Solid que había salido para PSP estaba el bueno. El Peace Walker. El Acid. El Final Fantasy, el Crisis Core estaba sí, bueno Crisis también. Crisis Core es una historia hermosa. Si mal no recuerdo, había salido algún Disgaea para PSP, pero no recuerdo si era nativo. Lo habíamos hablado la otra vez. Unidos. ¿Pero esos fueron remakes o salieron originalmente para...? No, remakes. Después salió el Infinite, que es un aviso al Nobel. Ya. Y hubo varias cosas buenas para el Loco Roco y el Patapón, que se van a cagar de risa, pero son juegos. No, pero yo no te estoy diciendo te estoy diciendo que la PSP sea mala, te estoy diciendo que la Vita es mala. Es buenísimo esto. Bueno, sigamos. Pero es como comprarte la Wii Pocky o la Noganet, ¿viste? Las consolas de Noganet, que son la Game Station, que básicamente te trae emuladores varios. ¿Por qué? Bueno, volvamos sí. Volvamos al clonazepam. Sí, clonazepam. Bueno, pasamos al apartado musical. Clonoa Tortu Phantomile es un soundtrack de 36 canciones dividido en dos CDs. Este tema que escuchamos está compuesto por, atentos, Kanako Kakino. Ah, bueno. Tenemos 12 años. De golpe tenemos 12 años y nos reímos especialmente. Sí. Así somos. Sí. Así somos. Bueno, yo me puedo reír, yo me puedo reír porque soy petróleo, así que mucho. Yo ya te he curado. Sos un avión. Claro. Sos un avión del humor. Bueno, este tema que les hice escuchar está en el primer disco del soundtrack. Bueno, hablemos un poquito de Kanako. Es de Chiba o Kiba, Japón. Y tiene 46 años. De hecho, su primer gran trabajo en la industria de los videojuegos fue a los 25 años con Clonoa, donde no solamente fue la compositora de 12 de los temas, incluido el tema final, aparte fue la directora de sonido del juego, o sea, tranca la palanca. Kanako laburó en las iteraciones de Clonoa y en las sagas de Ace Combat y Tekken. En el Ace Combat creo que estuvo en los juegos de... ¿Cuántos hay de PSP? ¿Uno o dos? De PSP hay dos. Sí, estuvo en el... Porque en los que son los base no estaba. Pero estaba... Claro. En el, ¿qué son? Supongo que son como spin-off. Sí, son dos juegos que es, entre ellos dos medio que tienen alguna que otra cosa que ver, pero no tanto. Creo que era cuando había estado haciendo el informe, era el X2, si no me equivoco. Tenés el X, que es Skies of Deception, y el Joint Assault, que es el X2. Ese. Actualmente está componiendo, está trabajando en The Idol Master, que es algo muy extraño. Acá Petro está boludo. Que es, yo lo estuve investigando y la verdad que no entendí muy bien. Quizás ahora nos puedes explicar. Yo, por lo que encontré, es... Sí, por favor, porque yo no entiendo es nada. Es algo muy raro. Es una franquicia de medios, originalmente de videojuegos de simulación y ritmo japoneses, creadas por Bandai Namco. La serie tiene una variedad de contenido en otros medios, como anime, audiodramas y programas de radio. No sé, es algo muy, muy japonés, muy ponja. Es algo muy super multimedia, donde hay todas waifus por todos lados. Y nada, tiene juegos de celular, juegos de consola. Básicamente, sí. Algunos son visual novels, otros son directamente juegos de ritmo. Es para un público muy, muy chico y creo que si salió uno en Estados Unidos me sorprendería mucho. Pero en Japón estuve mirando ahí parva, ¿eh? Sí, en Japón debe haber millones, pero en Estados Unidos debe haber un juego solo, capaz. Sí, es la primera vez que, cuando estaba armando esto, fue la primera vez que lo leí y empecé a buscar y así, no entendí el concepto, no entendí la idea. Sí. Me imagino que es como un universo de historias, no sé. Es eso, es... Por lo que dice, la saga sigue la carrera de un productor que trabaja para un estudio ficticio. Sí. Y tiene que trabajar con una selección de pop idols. Sí, son todas minas. Y te dicen, ay, producer, te quiero mucho. Senpai. Qué turbio. Muy extraño. Producer senpai. The waifu master. Idol waifu. Bueno. En una entrevista, Kanako cuenta que mientras el mundo visual de Clonoa se expandía, el equipo de sonido se encontró con la necesidad de crear un componente fuerte musical que pueda complementar la atmósfera única que tenía el juego para crear tensión y enfatizar con estos personajes encantadores. Para el final del proceso, ella, junto a 8 miembros más del equipo, fueron los responsables de darle la identidad musical que tiene el mundo de Clonoa. Uno de los trabajos de Kanako era ayudar a crear el lenguaje ficticio de Phantomail que se usó en las cutscenes y producir la música del juego. También comentó que trabajó muy duro junto al equipo de sonido y todavía recuerda ponerse muy emocional al estar preparando la música para el final del juego, que como les dije antes estaba compuesta por ella. Claro. A cada canción se le dio un cuidado extremo y mucha atención. Para el equipo era importantísimo que cada canción reflejara el nivel en el que se estaba jugando. Por eso les tomó un tiempo fuera de lo ordinario terminar todo y dejar a todos contentos. O sea, era un equipo grande de 9 personas para el sonido, cada uno trabajando en sus piezas pero con una idea general a la que todos querían. O sea, tenía un hilo conductor que todos seguían y una idea, una visión bastante clara a la que todos estaban de acuerdo que tenían que llegar. Crearon la música usando instrumentos regionales como base, instrumentos acústicos para simbolizar el paisaje de cada nivel. Por ejemplo, en lo que son las secciones así con jungla, usaron instrumentos como la marimba, no sé si lo conocen, que es como imagínense como medio banco, un zapallo a la mitad. Sí. Son como unas teclas. Ah, sí, creo que sí. Como unas teclas de metal. Ya sé cuál es. metal no es. Sí, es que hace, es el mismo sonido, es un sonido muy similar al de las cajas de música. Exacto. Claro. Sí. Y otras aparte de eso de. O sea, las cajitas de música esas que le das. Que eso, le das cuerda, ese sonido, ¿viste? Ese sonido mismo es. Sí. Es un sonido así muy, muy brillante, muy. Es lindo, un sonido lindo. Es un sonido dulce. Exacto. Sí. Y aparte de las marimbas, otras percusiones para expresar la sensación de los árboles en un bosque. Por ejemplo, también tenían en las secciones de viento, de niveles así de viento, usaron flautas de pan, que quizás les suene más si les digo un siku o la quena, que es ese instrumento claro. de viento del altiplano, que son varios canitos pegados. Sí. Sí, que tienen ese sonido que es una nota, pero al mismo tiempo es una nota como, si se quiere, medio diluida en el sonido del aire. Claro, es ese. No el que usa Homero cuando. Claro, es decir, la vasija. El asco de Homero. Sí. La botella. Exacto. Bueno, usaban ese instrumento para transmitir un ritmo fresco y melodía, algo que. Que remita a sentir el viento al escucharlo. Como les contaba antes, la misión de Klonoa es viajar entre los sueños. Por eso una gran constante del soundtrack son los sintetizadores con mucho sustain que le dan una capa así onírica de sueños a cada una de las piezas que compusieron. Está muy bueno el detalle ese. Y es una constante en todo el soundtrack, esos sintes. Claro, básicamente merca. Merca, sí. Metieron mercas para. Yo diría para que se tomaron un clono hace poco. Oh, ketamina. Bueno. Y perdona a los oyentes por someterlos a sí, esto. Sí, chicos, no usen drogas. Al momento de hacer la versión para Wii de Klonoa, el equipo de sonido estuvo. De acuerdo en que la composición original era la idea, la visión cumplida, por lo que el soundtrack solamente fue remasterizado, o sea, manteniendo intactas las canciones, o sea, no tocaron nada, se ocuparon de que suene mejor. Otra curiosidad súper interesante que tiene el soundtrack y todos los soundtracks de la saga Klonoa es el uso de métricas y compases irregulares. O sea, ¿qué es esto? Sin ponerme muy técnico y sin profundizar en lo que es teoría musical, quizás sepan o les suene lo que es un compás 4x4. Sí, básicamente, o sea, es un compás en el que el tempo, que sería como, si querés, el metrónomo imaginario que te acompaña, tiene que pasar 4 veces para que se determine el compás. Exactamente. Que es lo más común al escuchar o a analizar composiciones, es lo más común de usar. Tal vez también les suene lo que es un compás de 2x4, que es más conocido dentro de lo que es el tango rioplatense. El tango, sí. Claro, aunque es un 4x8, pero me estaría yendo por las ramas, así que... volviendo a los compases... también hay compases, así como les decía antes, irregulares, como un 7x4 del tema Money de Pink Floyd. Sí, son esos que suena como escalonado, exacto, de una forma rara, exacto, el sonido. O el... Que vos no lográs encontrar dónde está el corte. Sí, digamos. Sí. Claro. O el 5x4 del tema 15 Step de Radiohead. O el 7x4 del tema Spoonman de Soundgarden. O sea, son temas que utilizan estos. Sí, son formas de. Para por ahí bajarlo un cachito a algo menos técnico. Sí. Son como formas de estructurar el ritmo de la música. Que algunas van a sonar muy poco intuitivas, claro, cuando la escuchemos. Justamente porque uno está acostumbrado a que el ritmo sea algo fijo, digamos, que sea un... Exacto. El 4x4. Esto es. O como cosas así, más raras. Claro. Hay muchas bandas de rock progresivo, como Rush, o bandas de lo que hace unos años se conoce como math rock, de rock matemático se podría traducir, que usan muy seguido estas composiciones irregulares y progresiones fuera de... Sí, anda a tratar de tocar la batería de un tema, por ejemplo, de Dream claro, Theater. Claro, exacto, Dream Porto. Theater es una de estas. Ese tema, en un tema de Dream Theater podés pasar por un montón de ritmos diferentes y hay cortes re locos, sí. Que también es algo que hace que sea súper, súper, súper loco verlos en sí, vivo. Sí, Dream Theater, Tool, hay muchas bandas también, que manejan esto. Porcupine Tree. Claro, también. Steven Wilson como solista, hay un montón. Y por supuesto, el soundtrack de Clonoa no se queda fuera, ya que tiene una línea muy marcada dentro de lo que es esta forma de componer. De hecho, uno de los temas que se llama Wheel of Woe, que es Wheel de Rueda, of Woe, que es W-O-E. Sí, como las penas, algo así. Sería. No sé cuál es la traducción literal. Las penurias, algo por el estilo. Es como World of Warcraft. No, Woe. Ya sé. W-O-E. Sería algo así como aflicción, penuria. Sí, pena, sí, es algo por así. Ese lado. Sí. Bueno, que es. Ese tema está compuesto por Hiromi Shibano, que es uno de los 9 compositores con Kanako. Y que es la música de una boss fight que está compuesta en un 15x8. Es una locura. Sí, mal. Aparte, es medio trippy el boss ese, medio. Está muy bueno ese arquero. Bueno, analizando la carrera musical de los 9 compositores de este soundtrack, Hiromi Shibano es el que más sobresale con trabajos así orientados a estos sonidos tirando a lo que sería progresivo. La verdad que estaría interesante ver cómo terminó volcando todo esto al resto del soundtrack. Porque si escuchás el disco entero se siente mucho la idea. Y como les decía antes, este hilo conductor y fluidez entre tema y tema. Pese a que son 9 compositores diferentes, como les decía. Claro. La verdad que sería ver interesante cómo se llevó a todo eso. Este es un soundtrack que personalmente me gusta muchísimo. Incluso creo que está por encima del juego. Así que se lo super recomiendo. Este también es muy difícil de conseguir en físico. Y en Spotify tampoco está. Así que búsquenselo en YouTube. O descarguen los MP3 o en la Deep Web. No sé. La verdad que se van a llevar una sorpresa muy grata. Y no solo este. Si se meten en la Deep Web pueden llevarse una sorpresa muy, muy poco. Eso depende de los gustos de cada uno. Sí, sí, no hay que jugar. así que se los recomiendo más que nada el soundtrack por encima de lo que es el juego. Que es un juego que a Petro le encanta. Lo odio con toda mi alma. Lo peor de todo es que lo odio con toda mi alma y no sé por qué, boludo. Es como. No sé, lo veo al personaje. Me da rechazo, es más, lo jugué. Yo creo que sé por qué. Porque haces la relación con Tails. Y Tails es lo más odioso que existe en el planeta. Puede ser, boludo, pero no sé. Es como que. No sé si es algo de la estética, algo del juego en sí que no me genera un poquito de rechazo. No puedo decir por el tema del. Capaz el tema del gameplay, no sé. Sí. Lo siento como medio Durelli el Clonoa. Pero no sé. Bienvenidos a Beat Dancers, este podcast en el que hablamos de psicología. Sí. De por qué a Petro no le gustan los juegos. O pasa que lo asocio con mi papá. Claro. No, porque esa vez que me dejaron encerrado en el aeródromo todo el fin de semana. Me cerraron las puertas y las horas de trabajo. No tenía combustible. Esa gente esperándome en Ezeiza quería viajar. Esa vuelta que me dijeron no puedes salir porque está el G20. Te van a bajar. Ay, Dios. Así que les recomiendo el soundtrack si no quieren probar el juego, porque la verdad que está buenísimo. Tiene una cantidad de instrumentos que es una locura y la asociación que hicieron de niveles con los diferentes instrumentos que usaron, La verdad que está buenísimo y se nota que le pusieron todo, que dejaron todo. Así que bueno. ¿Ustedes no lo jugaron al Clonoa? ¿Lo odio? No, ni a palos. Petro dijo que sí lo jugó. Sí, lo jugó, pero lo odio. Así que... así que mi opinión bueno, no vale, hijo de puta. Así que tiene cero sellos. Claro. Ningún Petro sello. Cero Petro sellos. Hacía rato que no dabas Petro sellos, ¿eh? Sí. Y seguí sin darlos, así que no. Seguimos fiel al estilo. Sí. Así que bueno, si quieren... nos vamos aleteando con las orejas al próximo tema. Nos cansamos de usar nuestras orejas para volar y agarramos un transporte un poquito más fácil para nosotros, que es un avión. Mi padre, para ser más específico. Perdón. Ay, Dios, este momento no sería posible si no hubiese sido por ese chiste imbécil del primer programa. Qué mágico. Ok, sí. Perdón, Petro. No, está perfecto. Lo que vamos a hablar ahora, bueno, lo que escucharon ahora fue Easy Driver del juego Transport Tycoon. Transport Tycoon, como Moyano. Moyano Simulator. Papá. En este juego, si mal no recuerdo, es el único Tycoon que tuve el gusto de jugar. Y tengo que decir gusto porque muchos lo jugaba sin ganas y por 5 minutos. Este tiene un no sé qué que me hace volver a jugarlo siempre que puedo. Je ne sais quoi. Y por ahí tiene que ver un poco con que sos un avión. Sí. Sí, la mejor parte es cuando haces aviones. Está en tu ADN. Generalmente. Está en tu placa madre. Claro. está en mi caja negra. En Transport Tycoon nosotros somos los dueños de una empresa de transporte. Y murió Ted. Perdimos. Dale. Bueno, los chistes de aviones no van a parar. No, jamás. No van a, no van a aterrizar. Aire. Ay, Dios. Bueno, devolviendo. En Transport Tycoon somos los dueños de una empresa en transporte y tenemos que competir con las demás contrincantes para ver quién logra la mayor cantidad de dinero en cierto tiempo o quién logra no quedar en la bancarrota. La verdad que el objetivo del juego es bastante libre, como es una especie de sandbox. Vos te haces tu propio objetivo y haces lo que se te cante, básicamente. ¿Tenés un límite de tiempo o algo por el estilo? Que yo recuerde, no. Yo me acuerdo que vos empezabas como en el 90 y pico y podías llegar al 2050, una cosa así. Construías una plataforma que escuché una cosa, la estratosfera, y estabas en Japón en media hora, en salida de Córdoba. De Córdoba, claro. Tokio. 15 minutos. Y recorría la estratosfera. pero no, me parece que no tenía ningún límite. Nosotros tenemos a disposición obviamente todo el área, todo el mundo, y depende completamente de nosotros el manejo de la empresa, construyendo estaciones de colectivos de corta o larga distancia, trenes, aviones, vamos a los aviones, tractores por el tema ese, sí, trenes, sí. Aviones y trenes, camiones y tractores, bueno, no importa. Bicicena, subtermetrocletas. bueno, y también camiones. Pero lo interesante de esto es que nosotros nos podemos dedicar a lo que se nos cante. Podemos hacer todo. Podemos abrir una panadería. Podemos dedicarnos a tener una huertita en el jardín de casa. Claro, todo menos ser transporte. No, dentro de los límites, o sea. Podemos tener hacer colectivos y dedicarnos solamente al transporte público, trenes también, o podemos hacer una mezcla, pues podemos poner en los trenes vagones de distintas clases y hacer, no sé, un tren que sea, no sé, mitad pasajeros, mitad que lleve troncos a una maderera. Podemos tener grandes barcos cargueros que lleven muchas como productos varios. De un pueblo al otro y mucho más. La verdad que la variedad que tiene el juego para hacer todo es enorme. La cuestión acá es que no todo es muy hermoso y feliz y todo es ganancia, sino que tenemos que tener en cuenta de renovar los vehículos a cada rato porque los mismos se van rompiendo y van teniendo desperfectos. Uh-huh. Y obviamente cada vez que hay más desperfectos ya es porque la vida útil del vehículo ya no da para más. Claro. Bueno, y en el Transport Tycoon nadie quiere ser Lapa, ¿no? No. El avión que anda por tierra. Cágate de risa que a veces no se da muy seguido. pero hay casos en que vos construís la vía de tren como se te cante, ¿no? Sí. Pero hay casos en que no lo automatizás bien, la subida y la bajada. No. Sí, la bajada y la subida de las cosas, ¿cómo se llama? De la barrera. Las y podés llegar a chocar y hacer mierda todo. Y excelente. Creo que tampoco suele pasar muy seguido, pero te podés llegar a chocar entre aviones. Qué copado. Y eso te exige una suma de plata bastante importante. Cada vez que van pasando los años, esto está muy muy copado, van saliendo modelos más nuevos de autos y de distintos transportes que obviamente nos hacen el trabajo más fácil. Claro. Y obviamente tenemos que empezar a renovar todo. Yo pasé y a meter horas... impuestazo. Claro, para todos. yo pasé muchas, muchas horas jugando Transport Tycoon de chico. Se acabaron los subsidios, muchachos. Eso, bueno, subsidios bueno. Para... Subsidios para nadie. 14 mil pesos. No. Subsidio para nadie. Banderitas estadounidenses para otros. obviamente, bueno, con todas las horas que pasé, no puedo dejar de recomendarlo. Más ahora que existe algo que se llama Open Transport Tycoon Deluxe, que es la versión de código abierto del juego. Ah, mirá. Que, o sea, un grupo de enfermitos se pusieron a hacer, a recrear el juego usando herramientas open source, básicamente. Exacto. Y el juego está lleno de mods ahora, gracias a esto. Qué copado. Y. Sí, y está disponible para todo ahora. Para tablets, celulares. Perdón, ¿es recreado o es usa de base el original? Usa de base el original, tiene todos los elementos que tiene el original. Se ve que los flacos agarraron el código del juego. Sí. Perdón, iba a decir, es muy probable que no hayan usado el original, salvo que no haya licencia. Porque hay todos unos quilombos legales con usar código fuente robado, básicamente. Claro. Entonces, salvo que lo hayan lanzado como open source en algún momento el juego, como si hicieron quizá con, creo que el primer Doom, si no me equivoco, o el Quake 2, uno de esos estaba, lo habían lanzado tipo código abierto, tomen a lo que quieran. Sí. Pero bueno, es muy probable que lo que hayan hecho los tipos haya sido analizar un montón de juego, estudiarlo todo y hacer como una especie de ingeniería inversa para volver a implementarlo, digamos. Y es lo más probable que hayan hecho eso porque es igual al juego. O sea, lo ves y en comparación es lo mismo, solamente que ahora tiene obviamente más cosas en la versión open source. Tiene muchos mods y lo tenés para todo, celulares, tablets, todo. Ah, mirá. Está muy muy bueno. El juego está. La música, perdón, está compuesta por John Brumhall. Que el tipo es una luminaria en el tema de composición de temas. Por lo menos en la empresa en la que estuvo, que era Microprose. Microprose. Desde. Sí, te va a sonar. Tiene juegos como Sid Meier's Colonization, XCOM. Ah, el XCOM. Sí. Civilization, sí. ¿Pujiste Colonization? No, porque está. Era el simulador, era el simulador de llegar a América y hacer cagar a todos los indígenas. No, boludo, cagate de risa, está el Colonization. ¿What? Está el Civilization y el Colonization. Ah, ok. Sí, boludo. El Colonization yo lo jugaba un toque, no entendía nada y bueno, lo sacaba. Miren, pero, estos espejitos. Pero existe. Después tenía Match Warrior. Pará, boludo, pero Microprose también hizo el UFO Enemy Unknown, que fue el precursor del XCOM. Del XCOM. Es el XCOM, el UFO. Claro, es el XCOM original. Sí. Claro. Qué zarpado. Sí, todos los XCOM, de hecho. Claro. A mí me gustaba el Terror. El Terror from the Deep. Ese está buenísimo. Sí, tengo que probarlo, ese que lo tengo ahí en Steam dando vueltas y. Es hermoso, boludo, es mágico. Sí. trabajó, bueno, con esta gente, Microprose, y después cuando se unió a Spectrum Holobyte, el tipo es un crack, como habrán escuchado, tiene. Sí. mucha influencia en el jazz, en el blues, en el funk y en el gospel. ¿Podemos contar lo que pasó mientras estábamos escuchando el tema? Sí, fue mágico. Sí, por favor. Estábamos hablando, no sé, de una pavada, no sé. Estábamos hablando de otra cosa, sí, de comprar un juego o algo así. Y de repente hubo un silencio y empezamos a flashear con el tema. Y quedamos de la nuca todos, porque un tema, es una base de blues y van improvisando los instrumentos. Es super, sí, en realidad es súper jazzero. Sí. Sí. O sea, es algo que jazz. Podría, si lo estuviera tocando una banda en vivo, la pasás, pero genial. Sí, era una representación espectacular de una banda improvisando. Sí. Sí. Y estaría bueno si lo podemos poner un poco más, no sé, al final, como en medio easter egg. Dale. De tipo las reacciones, pero sí, fueron, sí. Fueron muy, muy buenas. Sí, porque quedamos de la cabeza los tres. Va, sí. Quedamos muy... Yo ya muy lo sabía, locos. Pero... Sí, por sí. Eso. Todo el soundtrack del Transport Tycoon es así, uh-huh. Lleno de jazz. Creo que se son... Creo que eran 25 temas, una cosa así. Todos son así. Te digo que sería un re buen candidato a que si están haciendo una versión nueva y le hacen una... como una jornada de gráficos que sí. Lo interprete una banda de jazz y te lo pongan de soundtrack en sí. El juego, sería pero sí. Tremendo. Eso sería genial. En 2014 salió el tipo Transport Tycoon Deluxe para Android, pero no tiene solamente el soundtrack este que escuchás. Claro. No hay ningún como soundtrack mejorado. Eso hubiera estado muy bueno. Pero bueno... Hay que ver si lo... La verdad si que fue una sorpresa. Sí. Sí, sí. Sí, más porque empieza, claramente es una pista MIDI. Sí. Y empieza como de una forma que se dice, ok, esto va a ser un tema más. Y de golpe tenés una sesión re loca, claro. De improvisación. Eso fue lo que más me llamó la atención. Que era improvisación humana. O sea, se notaba que alguien... Había improvisado, o sea, no era que sonaba cuadrado. Que alguien escribió eso, digamos. Sí, sí, una improvisación escrita. Claro. Vos cuando... Volviendo al tema del compositor, digamos. Vos cuando ves la página del flaco de John Brumhall, es lo más profesional. Se nota que el tipo le gusta mucho, mucho. Está muy metido en el tema de la composición de temas de videojuegos. El tipo es el fundador de Game Music Connect, que es una especie de, como si te dijera, evento, como si fuera la GDC. Sí. La como una conferencia. ¿No es como una conferencia antes? No sé si que no, pero no sé si mencionamos esta, la Game Music Connect. No. Mencionamos la GDC en un momento. Sí, con lo del coso. Bueno, la Game Music Connect es como una especie de conferencia grande de compositores dedicado a dice Video Game Music and Sound Design. O sea, música de videojuegos y de diseño de sonido. El tipo es es creado por él, esto, junto con James Hannigan, que viene de Command & Conquer, Dead Space. Y sí. Cada tanto van llamando a distintas personas, ¿viste? Del medio. Por ejemplo, Marty O'Donnell, que es el del Halo y Destiny. Jesper Kidd, de Assassin's Creed. Jason Graves, de Space y Evolve. Y muchísimos más, de una talla bastante importante. También, en su momento, tuvo... bastante, había ganado muchos premios de BAFTA, viste la asociación de cine, sí, y sí, sí. Cine y televisión de británica, ¿era? Me parece. Sí. Ganó un premio en el BAFTA y está en el comité de videojuegos del BAFTA. Por el tema de los premios y eso. Sí, el tipo dejó de componer. Bien, bien duro en 2014, ponele un estimado, y se puso de lleno a hacer esto y a como esparcir la palabra de la música de videojuegos en todo. Y lo que está haciendo ahora, ya que estábamos hablando hace un ratito de XCOM, no sé si saben qué es Phoenix Point. No. Bueno, Phoenix Point, bueno, como saben, el XCOM, los últimos que salieron, el Enemy Unknown, ¿no? Sí, Enemy Unknown y el 2, que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el XCOM 2, creo que no tiene nombre. No. XCOM 2, la venganza, se llama. Sí, los desarrolla Firaxis esos. Claro, lo desarrolla Firaxis sin el creador original, que es, sí, creo que Jason Chris. Golob. Ah, ok, Jason Golob. Sí, Julian Golob. Ok, un pequeño easter egg con respecto a eso. En el XCOM Enemy Unknown, en un momento desarrollas una tecnología que se llama The Golob Device. Claro. Sí. Que es lo que te permite desbloquear las capacidades psíquicas, si no me equivoco, de los chabones. Claro. Eso es en honor al... No sabía que se llamaba así por el creador, pero es un easter egg muy lindo. Claro. Sí. El creador, justo de XCOM original, está haciendo Phoenix Point, que es un juego que toma todas las bases de XCOM, pero y está hecho 100% por Julian Golob. Y la música está siendo realizada por este John Brumhall. Está bueno el juego. Sí. Ah, perdóname. No, no. No iba a decir otra cosa, pero... no, no importa. Bueno. el juego está bueno, tiene pinta. Obviamente va a tomar mucha inspiración del XCOM, de esos, los XCOM que estuvieron saliendo últimamente. Pero bueno, tiene su propia identidad y eso está muy bueno. Después les recomiendo ver un video del juego que está muy interesante. No sé si vos habías jugado el XCOM al original, Ted. Sí, al primero y al Terror from the Deep. Sí, boludo, son muy buenos. A mí me gusta mucho más el Terror from the Deep. Sí, tiene otro. Re difíciles también. Yo traté de agarrarlos hace unos años, de agarrar el primero hace unos años y realmente era jodido la cantidad de cosas que tenías que hacer. Era medio difícil, sí, era muy poco amigable el de entrada, sí, cuando recién empezabas a usarlo, sí, no entendías nada. Me trae, sí, muchos recuerdos de, creo que estaba en la secundaria o en la primaria, y iba a la casa de un compañero que tenía PC y lo jugaba ahí con él y... La verdad me encantaba el juego ese, estaba buenísimo. Después lo busqué y creo que lo tengo, no me acuerdo si en GOG, creo que lo tengo. Yo lo tengo en Steam. No me acuerdo. Sí, yo lo tengo en Steam de un pack que había salido. Sí, tengo el pack ese. Un Humble Band de lo que... La verdad que está buenísimo. Sí, es una joya. Y este, el del que estuvimos hablando, la verdad que me volvió loco la música, así que me la voy a conseguir porque para escucharlo un poco más en profundidad el resto del soundtrack, porque me gustó mucho. Sí, la verdad que yo estaba... Sí. No, decime. No, que yo la verdad estaba o entre este soundtrack o el del Sin City, que se veía que se escucha hermoso también. También. ¿Vos, Paul, qué ibas a decir? Estaba por decirles que justamente en la misma línea de estos juegos Tycoon, el diseñador del Transport Tycoon, que es Chris Sawyer, diseñó varios juegos de la sería como serie de Tycoon. La temática Tycoon. Sí. Sí, que entre ellos está el Roller Coaster. Ese Tycoon, me gustaba mucho, que estaba buenísimo. Después ahí sacó el Roller Coaster Tycoon 2, que era básicamente el 1 con algunas cosas extra. Son 3, me parece, ¿no? Y el 3, que es un juego que creo que él no participó del 3. Sí. No participó. Me parece que fue... Ah, sí, perdón, sí participó del 3. Sí, lo diseñó él, pero no le fue bien porque no sé, creo que no era tan bueno. Creo que ya se metía la masa al 3D y no estaba tan copado. Sí. Bueno, y el que hacía muy bien eso del 3D con los parques temáticos era el Theme Park. Sí, estaba muy bueno. Estaba buenísimo. Sí. Oh, bueno, y después también tenías el Team Hospital, pero bueno, lo que quería mencionar era esto, que Chris Sawyer hizo varios tycoons, entre ellos el Roller Coaster, el año 2003, creo que se llama, en 2003 salió, sí. Que era un juego también como una especie de sim... Anno 1503, The New World se llama, que es sobre construcción de una colonia en el siglo XVI en el Nuevo Mundo, básicamente. Claro. Y ahora, así en la temática de los coasters, no sé si lo pudieron ver, el Planet Coaster. Ese lo tengo en la lista de Steam. Ese lo desarrolla, si no me equivoco, lo desarrolla Frontier, que son los mismos que hicieron el Elite Dangerous. Está muy zarpado. Lo hace Frontier Development. Sí, es re zarpado. Y yo me acuerdo, creo que había en una E3 que apareció el flaco, el capo de Frontier. Me está saliendo el nombre. Ese. Julian Braven. No, Jeff Braven. Algo así. No me acuerdo, algo grave. David Braven. Dave Braven, sí. Braven. Juan Carlos Braven. Y cuando estaba. Juan Carlos Braven. Y cuando estaba por anunciar el Planet Coaster, se puso a llorar porque estaba re emocionado. Sí. Un capo, boludo. Yo lo tengo ahí en es la que los chabones la recontraparieron contra los juegos que hicieron. Sí, boludo. Y la paren mucho. Sí. Pero aparte, laboran un montón. Sí. De hecho, el Elite es un juegazo si te gusta ese estilo. No es para cualquiera, pero es un juego muy bueno. Bueno, si no hay más nada para decir, pasamos al siguiente tema. Nos subimos a un avión, nos subimos a un colectivo, nos subimos a un tren, o nos subimos a un colectivo que se sube a un tren y que se sube a un avión. Y bien. Vamos al siguiente, y con eso vamos al siguiente, viajamos hasta el siguiente tema. Me parece Dale, espectacular. Nos ponemos los auris. Micrófonos, check. Guitarras, check. Hot rod, check. Hacha de batalla, check. Son los que literalmente te derriten la cara, doble check. Estábamos escuchando el tema 11 o'clock is a direction de la banda sonora del Brutal Legend. Volvemos de nuevo con Double Fine, el estudio de Tim Schafer. Double Fine. Exactamente. En esta ocasión con un action adventure mezclado con RTS, sí, uno de esos híbridos locos que Tim Schafer sabe hacer. Lanzado en 2009, en originalmente Xbox 360 y Play 3, y después salió en PC en todas las versiones, digamos. Bueno, los otros juegos de Double Fine ya los habíamos mencionado en el último programa: Psychonauts, Stacking, el Costume Quest, Broken Age. Estuvo la colaboración con Ron Gilbert para el The Cave, así que eso medio que lo voy a pasar por arriba. ¿Qué es Brutal Legend? Brutal Legend es una oda al mundo y la cultura del metal. Controlamos a Eddie Riggs, que hace la voz Jack Black, que es el mejor roadie del mundo, o el mejor plomo del mundo. No, literalmente te lo presentan de esa manera, como que el chabón puede construir cualquier cosa y arreglar cualquier cosa y afina los instrumentos y hace todo, digamos. Sí. Y de hecho en la intro hay como una secuencia muy divertida con eso. Básicamente el tipo trabaja para una banda de nu metal que es horrible. Sí. Sí. Y durante uno de los shows, que es en la intro esto, Eddie tiene un accidente salvando a uno de los pelotudos de la banda que se había subido a la escenografía. Sí, se cae. El chabón se trepa para salvarlo. Mientras va corriendo para salvarlo al chabón, es buenísimo porque pasa por abajo de la escenografía y agarra un par de botellas de cerveza, limpia el coso mientras pasa y después sube y salva al chaboncito. Cuando justamente lo salva, el pibe se va y en ese momento la escenografía se derrumba y Eddie es aplastado. Lo cual hace que se empiece a desangrar, y la sangre llega a la hebilla de su cinturón, que la hebilla de su cinturón es como una cara monstruosa de metal re épica, y en el momento en que la sangre toca la hebilla del cinturón, empiezan a brillar los ojos, se abre como una especie de portal infernal en el suelo, y sale una criatura gigante que es una bestia de metal, que tiene caños de escape en la espalda y tiene unos colmillos enormes y cuernos tipo de como de mamut, que básicamente destruye a todo, mata a la banda esta de nu metal, que básicamente es una ofensa al metal. Sí. Y en ese momento la pantalla se pone en blanco y Eddie se despierta en una especie de altar, en un lugar desconocido, un altar como medieval al aire libre, en el que hay como un grupo de acólitos, digamos, diciendo que llegó la hora de servir al maestro y no sé qué. Y Eddie le dice, che, yo no soy tu maestro. No, no lo sos, y te viene a tratar de matar. Entonces vos lo que, mientras vas, es buenísimo porque el juego está lleno de chistes y de humor. Y mientras estás escapándote de los chabones, porque vos no tenés ningún arma ni bien empezás, el chabón dice, pero miren que yo conozco al maestro y si me hacen algo el maestro va a estar muy enojado. Sí. Como que está tratando de distraerlos para que no lo maten. Ay, no lo maten. Y bueno, eventualmente vas corriendo hacia el hacha, la agarras y empiezas a romper cráneos, básicamente, y a cortar cabezas. Básicamente así arranca la aventura. Para que se den una idea del alcance de este proyecto, participaron leyendas vivientes del metal como Rob Halford, que es el vocalista de Judas Priest, hace dos personajes que son el Lion White, una referencia a una banda en la que participó David Bowie, si mal no recuerdo. Sí. Y hace el Fire Baron, que es un chabón motoquero vestido de cuero, que prende fuego cosas. Está Lemmy Kilmister, o sea, vocalista de Motorhead, que en paz descanse, haciendo el personaje Killmaster, que es una especie de sanador que toca el bajo y sana a la gente con eso. ¿Verdad? Está Lita Ford, que era guitarrista en una banda que ahora no puedo recordar el nombre, una banda también de heavy metal de esa época. Y está Ozzy Osbourne, que aparece como, o sea, todos los personajes que les mencioné hasta ahora aparecen como personajes distintos, estilizados, con su propia estética, salvo Eddie, que Eddie es una versión caricaturesca de Jack, de la cara de Jack Black. Pero Ozzy aparece como Ozzy. Es Ozzy Osbourne. Pero no te dan un nombre, sino que él es simplemente el guardián del metal. Está bien, está muy bien. Y también aparecen otros grandes de el voice acting y de la actuación en general, como Jennifer Hale, que está en todo. Si jugaron un videojuego alguna vez en su vida, probablemente escucharon la voz de Jennifer Hale, aunque no lo sepan. Y Tim Curry. Ah, muy bien. Que Tim Curry hace la voz del antagonista, de uno de los mayores antagonistas del juego, que es el emperador Dovicius. Básicamente, como les decía, este juego es un homenaje al estilo, a la estética del metal. Es un mundo abierto en el cual vamos explorando y vemos espadas de piedra gigante, como si fuese el arte que hay, por ejemplo, los monumentos antiguos que hay en algunos países nórdicos. Si mal no recuerdo, en Finlandia es que está la espada esa gigante clavada en el suelo, como una espada de piedra. Y básicamente es como que el mundo está lleno de landmarks de esa forma. En un momento vas a una montaña en la que hay arañas, y las arañas no tejen telas de araña, tejen telas de metal. Sí. Y las cuerdas metálicas esas las tenés que conseguir en un momento, porque son las cuerdas que usan en los bajos los curanderos de Killmaster. Sí. Qué bien. Entonces es como, el juego está plagado de cosas así. Y bueno, los nombres de los personajes, claramente. Hay un personaje que se llama, bueno, Killmaster, justamente es por Killmister. Y hay un personaje que tiene el apellido Halford. Perdón, tiene el nombre Halford, que es por Rob Halford, claramente. Y la verdad que tiene como una identidad para mí de los mundos que hizo Tim Schafer, que es lo que mencionábamos la vez pasada, ¿no? Que tiene como un talento muy grande para crear esos mundos que mezclan cosas locas y construir un mundo a partir de un concepto. Creo que el Brutal Legend es lo mejor que hizo. Es el mundo que más vivo se siente, más como interconectado, si se quiere. El Psychonauts era excelente, pero tenía una fórmula muy de niveles, porque vos te metías en la mente de cada personaje. Claro. Y acá vos tenés como esa continuidad de que estás explorando un gran mundo en el que hay praderas, hay bosques, hay autopistas, que están como restos de autopistas. Tiene como toda una mitología que está re bien armada de por qué el mundo es así y de dónde salió que en un lugar en el que la gente pelea la gente pelea con armas o con instrumentos musicales, haya un hot rod, por ejemplo. Claro. Básicamente tiene que ver con que hay un dios, que es el dios del metal, que es Ormagoden, que es el que creó este mundo. Y como que tiene todo lo que tiene que ver con el metal y como esto de, bueno, y construyeron un hot rod. El hot rod está construido con la piel del dios Ormagoden y su aliento y su rugido y no sé qué. Entonces es como que es muy divertido cómo crean un mito en torno a todo eso. ¿Sabes lo que no recuerdo? La parte de RTS del juego. Ahora iba a ir por eso. En realidad el juego justamente es un híbrido bastante extraño, porque tiene elementos como de como si fuesen de action RPG, ponele, un combate de acción muy bueno, muy divertido. Tiene la parte de exploración con el hot rod y después tiene el apartado de estrategia en tiempo real, que básicamente es como una especie de batalla de las bandas, en la cual está el escenario tuyo, el escenario del oponente, y vos tenés que juntar recursos que están en el campo de batalla en forma de unos geysers, en los que son geysers de fanáticos. Sí. Y que construís tipo cabinas de merchandising, y ese es tu recurso para después poder sacar unidades. Sí. Ahora igual voy a ampliar un poquito más sobre eso. Quería comentarle un poquito más sobre lo que es el mundo en sí. A mí personalmente sí. Fue lo... yo este juego lo empecé y no lo terminé. Y uno de los temas por los que lo dejé de jugar fue esta mecánica. Me pareció muy, muy descontrolada. Y me terminó sacando el juego. O sea, el mundo, todo lo que planteaba me encantó. Más que nada la música, pero el tema de esta mecánica de RTS me pareció poco prolija y me terminó sacando el juego. En algún momento lo quiero retomar porque me gustaba mucho la idea, pero le voy a tener... Mira, que meter la mecánica en cómo está introducida en la historia es medio raro porque sí. Hay cosas que no te las dan de entrada, que en el multiplayer están liberadas de una y que hacen que sea que tenga mucho más sentido. Sí. Tipo la cuestión de darle órdenes de dar una orden general de vayan a este lugar y ataquen acá. Sí. Eso tiene más sentido cuando empezás a poder volar, por ejemplo, por el campo de batalla. Sí. Porque vos te alejás, ves todo de arriba y puedes decir ataquen esto o defiendan acá o cosas así. La verdad es que te recomiendo que le des otra chance y trates de pasar las primeras partes de las batallas del juego, porque creo que si estoy de acuerdo en que no es una idea que se podría haber ejecutado mejor. Sí. También eso creo que tuvo que ver un poco con el ciclo de desarrollo bastante turbulento que tuvo este juego. Tuvo muchos sí. problemas con los publishers. Originalmente lo producía Vivendi, que después fue adquirido por Activision. Y después se les cayó como que Activision desapareció y lo agarró EA, pero después hubo toda una batalla legal de varios años. O sea, este juego estuvo en desarrollo desde antes de que arranque el desarrollo de Psychonauts. Wow. Que salió antes. Claro, tranqui. Entonces también hubo un millón de problemas y después hubo quilombos con los derechos. Como que no le dejaban a Double Fine de seguir haciendo parches para el juego porque EA no quería. No quería básicamente hacer nada con la franquicia. Claro. Así que bueno, básicamente es un open world de acción en el que podemos ir explorando, podemos tocar solos mágicos con la guitarra. Y cuando sí. tocamos la guitarra le caen rayos a enemigos. Aparte podías buffear a tus... Claro, tenés habilidades pasivas que las activas tocando un solo sí. en la guitarra. Sí, eso me acuerdo. Tenés habilidades activas como el Face Melter, literalmente derretidor de caras. Y que lo usás y se le derriten las caras. Y ves cómo se le derriten las caras a los enemigos que tenés alrededor. Muy bien. Tenés el Relic Racer, que es uno que usás para encontrar metal enterrado. Que el metal enterrado básicamente es la forma de desbloquear contenido extra, si se quiere, en el juego. Claro. Esto está muy enganchado con el Hot Rod que tenemos con el auto, que se llama The Deuce. O The Druid Plow, como el arado de druidas. Claro. Que lo podemos customizar con armas, mejoras y pintura en la Motorforge. Sí. Que la Motorforge es el lugar donde está justamente el guardián del metal. Cuando encontramos este lugar por primera vez, que es un lugar ahí que podemos entrar por distintas entradas en el mundo. El guardián del metal nos da algo que se llama The Mouth of Metal, que es básicamente la radio del auto. Y a partir de ese momento podemos encontrar reliquias, que es metal enterrado justamente, que si las levantamos nos van desbloqueando temas para el soundtrack. Que ahora voy a comentar un poquito el apartado voy a ampliar un cachito sobre lo que es la parte de estrategia y después pasamos al soundtrack que está, para mí, si es clave en todos los juegos. Creo que en este es demasiado central porque el juego está construido en torno a la música. O sea, es el juego del metal y el soundtrack le hace más que suficiente justicia. Las batallas justamente de estrategia son, como les decía, batallas en tiempo real, en las cuales nosotros seguimos controlando a Eddie en tercera persona, como siempre. Pero además se nos habilitan algunos controles adicionales para que vayamos diciendo, bueno, quiero entrenar este grupo de unidades. Como que sacás escuadrones de unidades cuando entrenás y les das órdenes para que vayan a ir haciendo cosas. Básicamente la estrategia gira en torno a no solo dónde usas las unidades, sino qué composición le das a tu ejército, en el que vas a tener, por ejemplo, headbangers, que son literalmente los chabones que sacuden la cabeza en los recitales. Vas a tener los motoqueros de Killmaster, que son los tipos que curan. Vas a tener los tipos de los motoqueros que prenden fuego todo. Vas a tener bestias gigantes que escupen fuego. Vas a tener unas minas guitarristas que cuando tocan la guitarra disparan, tipo como si fuese una escopeta. Tiene como una variedad de unidades y una creatividad impresionante el juego. Y una de las mecánicas interesantes que le suma y que hay que hacer muchísimo uso cuando estás en las batallas, es algo que se llama double teaming, que es básicamente que cuando vos te acercás a un grupo, a un escuadrón de estas unidades, vos podés agarrar, apretás un botón y como que ese grupo empieza a trabajar con vos, y la interacción que hace va a depender de qué tipo de escuadrón es. Claro. Por ejemplo, claro, si vas con los headbangers, va Eddie en el medio levantando los dedos haciendo cuernitos, y los chabones van moviéndose con vos, entonces los podés llevar a atacar un lugar en especial. Sí. Por ejemplo, si vos querés que ataquen, que todo tu ejército esté en un lugar, pero llevar un grupo para ir a hacer quilombo a otro lado, lo harías de esa forma. O por ejemplo, si agarrás a estas groupies, a estas minas que tocan la guitarra, se como que se suben a cococho tuyo y podés ir disparando, apuntando vos a dispararle a unidades específicas. Con las motos, por ejemplo, te podés subir a la moto que prende fuego, que tipo prende fuego a los enemigos, y dejar un recorrido de fuego en el lugar por el que vos pasás. Y todas esas son cosas que las puedes hacer solo en el modo ese de double teaming. Claro. Entonces, como que tiene niveles de como de profundidad estratégica muy diferentes. Puedes estar en el detalle de manejar una unidad o un escuadrón específico, o de estar dando órdenes súper desde arriba. De hecho, podés ganar una batalla sin participar en absoluto vos, o podés estar impartiendo justicia con tu hacha, que también es una alternativa. De hecho, la mayoría de los solos tienen utilidades que son en esas batallas. Están los solos para bufear. Hay un solo en el que haces que aparezca un zeppelin y se estrelle contra la tierra haciendo mierda a todos. Y las referencias al mundo del heavy metal y del hard rock y del rock clásico no tienen fin. Así que les digo, creo que justamente es una mecánica que está implementada de una forma rara, se introduce de una forma rara. Sí. Yo creo que si lo hubiesen podido pulir más, hubiese sido mucho mejor. Sí. Porque realmente no hay muchos juegos que hagan cosas como esas. A mí me resultaba muy caótico la cantidad de entre comillas tropas que tenías y no poderlas controlar a todas. Y más que nada no tenías como un mapa o algún detalle de dónde estaban tus equipos, sino eso. Eso quedaba resuelto en una parte en la que se te desbloqueaban, en la que conseguías unas alas y podías volar por arriba del campo de batalla. Claro, claro. Igualmente las órdenes que dabas no eran como el estilo de juegos de parecido a los juegos de escuadrones, en los que vos das una orden general. Sí. De ir a un lugar, atacar un lugar, defender una posición, pero los chabones tienen su IA y hacen eso de una forma, de la forma que les parece mejor. Claro. Pero sí, es verdad, me parece que se podría haber pulido, mejorado mucho más eso. Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver con el hecho de lo que les comentaba antes, que fue un desarrollo muy turbulento y de hecho el juego es uno de mis, si no es mi favorito, está en mi top 3 de la generación de Play 3. Pero tiene algo muy raro, que es que si bien tiene un montón de contenido, porque si te pones a explorar, porque vos vas a querer explorar y conseguir todos los temas, porque es una fiesta ir manejando un hot rod por un lugar recontra épico escuchando Judas Priest al palo. Pero como que a pesar de que tiene un montón de contenido, la historia se siente que le faltó un pedazo. Sí. Que creo que eso tuvo que ver con todas las cortes que tuvo el desarrollo y eso. Schaefer dijo más de una vez que le gustaría revisitar el mundo de Brutal Legend. Y de hecho, creo que el año pasado en la E3 dijo que era posible que en algún momento hagan una secuela. Porque ahora los derechos son de nuevo de Double Fine. Ah, mira. Bah, no, son de Double Fine en realidad porque eran de EA. Por eso salió en PC. Claro. Y quizá tiene la oportunidad de hacer una secuela. Especialmente ahora que pudieron financiar el Psychonauts 2 con una especie de Kickstarter. Sí. Así que bueno, eso con respecto a lo que es el apartado gameplay, el mundo, la historia, la verdad que está súper interesante, es muy buena. El soundtrack está dividido en dos partes. Por un lado está el soundtrack que se compuso para el juego, que lo compuso ni más ni menos que Pete McConnell, que es el mismo compositor de Costume Quest, así que no voy a mencionar tanto lo que hizo. De hecho lo mencioné en el informe anterior porque justamente él fue uno de los creadores de Lightmuse. Trabajó muchos años en LucasArts, estudió en Harvard, donde conoció a Michael Land, que fue el que lo introdujo a la música de videojuegos. Y bueno, compuso para todo lo que se les puede ocurrir: Sly Cooper, Hearthstone, Brutal Legend, Full Throttle, Indiana Jones, muchos de los juegos de Star Wars de LucasArts, como que estuvo ahí en todo. Sí, flojo el flaco. Ese soundtrack, sí, es un grosso. O sea, creo que es uno de los titanes de la industria. Justamente el tema que escuchábamos, estuve a punto de hacer trampa cuando elegí el tema este y estuve muy tentado de escuchar uno de los temas, de poner uno de los temas del otro, de la otra parte del soundtrack. El tema que escuchamos en este 11 O'Clock is a Direction es uno de los temas que compuso él para la banda sonora del juego. Que está disponible en Spotify, iTunes, creo que también está en Bandcamp. Tiene un soundtrack que es súper interesante porque hace desde temas que son medio baladas metaleras, hasta temas así como bien a pleno, al palo de lo que es el sonido del metal, ese doble bombo que se escucha, esas guitarras, esos riffs de guitarras resacados. Pero creo que lo más interesante que tiene que ver con la segunda parte. La segunda parte del soundtrack es básicamente un repertorio de... Son ciento... ¿Cuántos temas eran? 107 canciones de heavy metal. O sea, es todo contenido licenciado de distintas bandas. Estamos hablando, pero no estamos hablando de digamos, banditas indies. Estamos hablando de bandas como, por ejemplo, Judas Priest. Tenemos bandas como Def Leppard, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Rob Zombie, Dragon Force, Mastodon, Slayer, Motorhead, Motley Crue, Whitesnake, Scorpions, Brockahelm, y la lista sigue. Sí, infinita. O sea, estamos hablando de un soundtrack que hicieron el juego del definitivo del metal, claro. Y lo hicieron con la banda sonora definitiva del mundo del metal. Sí, la celebración del mundo del metal. Totalmente. Y justamente por eso me parece que está buenísimo que lo hayan introducido como... No meterte un collectible porque sí, al estilo de juntá banderitas del Assassin's Creed, sino que te dijeron, ¿sabes qué? ¿Querés contenido extra? Ok. Por cada uno de estos lugares que encuentres, te vamos a desbloquear un tema más para este soundtrack increíble. Claro, sí. O sea que tenés una motivación buenísima para hacerlo. Para escuchar en el auto. Totalmente, para ir escuchándolo en el auto mientras vas avanzando. Que el auto también lo puedes usar como un arma, claramente, ¿no? Sí, muy bien. Porque de hecho después lo vas upgradeando y le vas poniendo armas primarias, secundarias, cambiándole la pintura... poniéndole piezas tipo una especie de, como con unos pinches en las ruedas o una especie de paragolpes que para que agarres a los enemigos y los hagas pelota. La verdad que es buenísimo. También podés cambiar las cuerdas de tu guitarra para darle distintos efectos. y darle tratamientos al hacha también. Que todas esas cosas se desbloquean en la Motorforge, que es como tu lugar de upgrades, digamos. O sea, el hacha es lo que es el equivalente de una guitarra, porque a una guitarra ellos comúnmente le dicen hacha. Claro. Ah, ok, eso no lo sabía. Sí. Genial. Más apropiado todavía. Sí. Porque tenés el hacha y el hacha esa que está buenísima y la guitarra. Sí. Y bueno, como les decía, el apartado de soundtrack adicional es la verdad que algo tremendo. Hay una playlist en Spotify que incluye algunos de los temas, porque no están todos. Pero realmente creo que lo que más me hizo disfrutar el juego a mí era esto, ¿no? De poder tener la exploración esa, que es en un mundo que es completamente vibrante, lleno de vida, con un montón de personalidad, y escuchando a los grandes del heavy metal, la verdad que hace una experiencia muy única. Y para engancharlo con la composición de McConnell, lo que fue un gran desafío para el tipo, el hecho de no solo componer algo que entonara con la temática del metal y todo, sino que el juego usa alternativamente temas compuestos por McConnell y temas licenciados durante las cutscenes. Entonces McConnell tuvo que componer temas para escenas pensando en que cuando terminaba el tema tenía que enganchar como continuación de una canción real que ya está compuesta y no hizo él. Qué zarpado. Claro, qué capo, boludo. O sea, la primera secuencia, de hecho, cuando el chabón entra, ni bien entra y se levanta y están los chabones estos que te quieren matar, empieza a sonar Children of the Grave de Black Sabbath. Sí. Y eso está enganchado con la música de la que viene. Es un capo, boludo. O sea, es como una locura. Realmente también en parte por eso es uno de mis juegos favoritos. Tiene un montón de cosas así. Creo que es un juego que, te digo, como tuvo algunas decisiones de diseño rara y algunos problemas de desarrollo, creo que no recibe tanto crédito como merece. Pero yo creo que en todos los aspectos es como mínimo bueno. Para mí es excelente. Y el soundtrack es un soundtrack que lo escuché después de años y, de hecho, hay bandas que yo por ahí escuchaba un poco de power metal y, no sé, bandas como Symphony X, Rhapsody, uh-huh, cosas así, que justo esas dos no están en el soundtrack. Pero en la época en la que escuchaba muchísimo ese estilo de música, pude ampliar un montón y conocer un montón de bandas que hoy por hoy me alegro de haberlo jugado, porque si no hubiese conocido algunos temas increíbles. Claro. Así que bueno, les recomiendo que jueguen Brutal Legend. Traten de pasar el hecho de que las batallas son un poco raras, porque realmente lo vale. La caracterización de personajes está buenísima. Hay uno de los antagonistas que es como un chabón glam, como un chabón todo glam metal, sí, con el pelo blanco y que es como medio, tiene una estética un poco Bowie, y es súper súper interesante también eso, lo que hicieron. Tipo, el antagonista principal, que es un demonio, este demonio de Obiculus, que es la voz de Tim Curry, es un chabón que está todo vestido en cuero y todo recontrasado masoquista. Entonces también como que juegan hasta con eso. O sea, en la historia del juego es básicamente Eddie llevando a los humanos de este mundo a liberarse de la esclavitud por los demonios, con el sonido del metal. Llevándoles la magia del metal y es impresionante. Tipo, una de las primeras misiones que tenés es inspirar a los esclavos, que son los headbangers, que sí, trabajan en una cantera picando sí, piedras con su cara. Los tenés que inspirar tocando solos. Y es como, tiene esas cosas que son muy geniales y son para mí muy Schaefer. Sí. Muy del equipo de él, ¿no? Lo voy a retomar, me diste ganas, ya está. Bueno, si te pinta hacer unas batallitas, avísame y hacemos unas batallitas online. Dale. Así que bueno, no sé si tienen algo para agregar. ¿Vos, Petro, lo habías jugado? Yo lo jugué pero lo jugué hace mucho y no lo terminé. Y vi lo del, me acuerdo de lo del RTS y habría hecho una batalla o dos y lo dejé. Pero estaba, claro, estaba bueno. Lo tengo que retomar, lo tengo que hacer lo mismo que tengo. Tengo que sentar bien. Y bueno, vamos a jugar al Brutal Legend. Sí, creo que también hay un tema que es que si no te llama tanto el estilo de música y sí, la estética metalera, como que también eso va a ser un juego raro. O sea, va a ser un juego original para una persona que no le interesa, que no le gusta tanto la música así un poco más pesada. Pero me parece que para los fanáticos del metal es uno que se tiene que jugar definitivamente. Sí, yo lo que recomiendo, que es una recomendación medio rara, es que vean el menú del juego. Sí. Es una hermosura. Es buenísimo. Tiene un arte dibujado a mano hermoso. Y es como un vinilo en el que vos al principio está cerrado. Cuando le das el start, digamos, para empezar, se abre el vinilo. Ah, y cada menú y cada opción que vas eligiendo, vas pasando como que giras el libro. Sí. Y cuando le das iniciar el juego, digamos, es como que sacas saca el disco del estuche, digamos, del sobre y le da play, digamos, que también es claro, algo como muy muy muy clásico. Sí, estaba muy lindo el detalle. Detalle... bueno, y como un dato de color que me parecía súper interesante, es que como les decía en la intro está esta banda ficticia de nu metal que se llama Cabbage Boy. Cabbage como repollo, pero con K. Y que los chabones, o sea, McConnell escribió un tema específicamente y que se grabó específicamente para esa escena, en la que tiene una intro toda metalera con una guitarra re distorsionada que decís, esto la va a romper, y de golpe empieza a cantar el chaboncito con una vocecita súper aguda y re pop. que es, la verdad que es buenísimo, te estallás muy mal. Y bueno, lo que tiene es, que es otra cosa muy también que van para el lado del sentido del humor del juego, que cuando el juego empieza, cuando Eddie está por largar la primera puteada porque el chaboncito se subió a la escenografía y se está por caer, dice algo así como "you stupid motherfucking piece of shit", como resacado. Y antes, en el momento en el que está por decir la primera puteada, se corta la escena, como que queda congelada, y te pone un pop-up que dice "Brutal Legend a veces usa lenguaje soez". Y bueno, y te hace como un pequeño speech en el que te dice, básicamente te pregunta si querés tener censuradas las puteadas o no. Y le puedes poner por favor, quiero escuchar un blip, o no, quiero escuchar hasta la última palabrota, una cosa así. Y vos elegís la opción que te gusta más. Y después, cuando aparece el monstruo que mata a los tres chabones, te dice, te hace lo mismo, te corta de nuevo y te dice, ¿cómo es que dice? Para precisión histórica, o simplemente en los momentos en los que se ve genial, Brutal Legend contiene decapitaciones y mutilaciones y desmembramientos. Y bueno, abajo te dice, no decapitaciones, por favor, o está bien, pero solamente cuando se vea muy genial. ¿Viste? Y eso es el setting, básicamente ese es el setting de gore y de lenguaje de todo, claro, el juego. Está muy bueno eso. Que también eso te establece un poco el tono de cómo va a ser todo, para mí. Como que tiene un equilibrio interesante entre una historia que se toma, que no se toma a sí mismo demasiado en serio, pero que puede construirte tensión dramática y que, nada, la verdad es que está muy bien. Sí, está muy bueno, muy bien. Así que bueno, si no tienen ningún comentario más, nos podemos subir al Deus y nos vamos haciendo un solo de guitarra que te derrite la cara. Sí, haciendo los cuernitos. Me parece muy piola. Sí, papá. Vale. Bueno, y estamos acá en la sección misceláneos, a donde les traemos unas recomendaciones antes de cerrar el programa y despedirnos. Antes que nada, les quiero dar las formas que tienen para contactarnos con nosotros. Nos pueden seguir en la página de Facebook, en la fanpage, que es facebook.com/pitdancers. En Instagram y Twitter también, en la casilla de búsqueda, nos encuentran como pitdancers. También tenemos una casilla de mail, que es pitdancerspodcast@gmail.com. Ahí nos pueden escribir un correo y decirnos cosas preciosas o horribles, depende de sus necesidades. También nos pueden escuchar. Ahora tenemos una novedad que es espectacular. Nos pueden escuchar en Spotify o Spotify si son si no son franceses. Nos pueden escuchar ahí en Spotify. ¿Qué es esto? Que mis hijos necesitan vino. Sí. Si son fanáticos del pan y el vino. De la baguette, nos escuchan en Spotify. Están todos los capítulos, incluidos los solo round. Correcto. Sí, también nos pueden escuchar en iVox o iBooks, no sé cómo se dice. ¿iVox? iVox, porque es iVox. Español. Es iVox. Sí, iVox con Z. No, es I. No, I me corta O-O-X. Exacto. Y el lugar más simple que tienen para escucharnos, que es nuestra página en Tumblr, que es pitdancers.tumblr.com, que no hace falta que se registren, está ahí el player embebido en cada uno de los capítulos que vayamos soltando. Nos pueden escuchar directamente desde ahí, y si quieren pueden dejar los comentarios, pero creo que ahí ya se tienen que registrar, no estoy muy seguro. Para comentarios en Tumblr, sí. Sí. Perdón, antes de que sigas en los parroquiales, una cosita que quería mencionar, que es que si bien tenemos la casilla de mail, el Twitter y el Instagram, creo que el mejor medio de contacto que pueden usar, si quieren que lo veamos los tres relativamente rápido, es la fanpage. Sí, porque Facebook es lo que los tres nos notifica en el momento, digamos. Sí. Así que como simplemente como un comentario. Sí, respondemos al toque. Le voy a dar el paso al doctor Avioneta Petro. Hola, miau. Vine volando. Bueno, aterricé y vengo a hacerles dos recomendaciones. Primero que nada, quiero recomendarles que jueguen Guild Wars, el primer juego. Para el que no esté enterado, Guild Wars es un MMO, RPG. Bastante viejo. Debe tener unos 10 años, más o menos. Pero que es algo que me atrapó completamente. Yo jugué al Guild Wars 2 hace no mucho, que un amigo me dijo de comprarlo, y yo no soy muy, muy fanático de los MMO. En su momento, cuando era muy chico, lo jugaba, pero jugaba MMO, pero se me hacían muy repetitivos, y la verdad que le hice caso, jugué al 2, me encantó, tiene un cariño hermoso, y el primero no se queda atrás. Para empezar, a pesar de que es un MMO, pueden jugarlo solo, sin ningún problema. Es más, ahora los servers de Guild Wars no están tan llenos como antes, obviamente, porque todos se pasaron al 2. Claro. Pero es un muy buen juego, las clases son muy buenas y muy variadas. La historia, que eso es algo que me sorprendió mucho, está muy bien hecha. Y la verdad que el cariño hecho en el juego, y ahora que es rarísimo, porque hace, creo que fue este año, los creadores hicieron un parche que mejoraba los gráficos y se ve hermoso. Es increíble lo lindo que se ve. Así que si quieren jugarlo en la sale de Steam, está creo de 180 pesos el Guild Wars Trilogy, que tiene todas las tres expansiones, no, las dos expansiones. Y si quieren jugar, bueno, avísenme que le damos, porque está muy, muy bueno. Después, en las idas y vueltas del colectivo, estuve viendo de forma completamente legal Pat Labor, que para el que no lo conoce es una serie de anime de robots que en el futuro, en el año 1998, y es un anime viejo. En el 98 la policía, surgieron muchos robots de trabajo común que se llaman Labors, y gracias a esto hizo mucho revuelo los crímenes, digamos, hechos por estos. Y por como contraataque a esto se hizo la policía de patrulla Labor. ¿Qué es esto? Son estos Pat Labors. Yo pensaba que era un robot de esos que se llama Patricia. No. Decían Pat los amigos. Los Patricios de Labors. Patricia Labura. También. Y en la serie tiene. Es como un grupo de policías, digamos. Y está muy bueno porque los capítulos son bien bajados a tierra. O sea, los flacos son policías, no son super mega pilotos que, no sé, que tiran rayos por la cara. Son robots policías. Tienen un tonfa y una pistola. Y reprimen con eso nomás. Sí, van y claro, se compran una pizza. Una pizza. Y los casos que tratan están muy buenos, son bastante comunes, pero le da un toque muy bueno, y encima el anime viejo tiene un toque de humor que los animes nuevos no tienen mucho. Es como más inocentón, digamos, sí. Pero que es bien, tiene muy buena como vibra. Así que nada, lo recomiendo para ver. Son 40 capítulos más o menos y se ven en media hora nada más. Son muy buenos. Bueno, pasando, vamos a Paul. ¿Qué nos recomiendas, Paul? Yo antes que recomendar nada, quería hacer una errata del último programa, que había dicho que el teatro japonés de papel se llamaba Onraku. Bunraku es la película, el teatro de papel se llama Kamishibai, que es algo que me corrigió mi amiga Maite, que nos escucha desde que salimos prácticamente. Le mandamos un saludo. Sí, y, sí, por eso la mencionaba. Y que, bueno, ella estudia japonés, así que me desasnó con eso el otro día. Le mandamos escuchar el programa. Un saludo de Densetsu. Un saludo de Densetsu. Justamente vas a ver a qué te referís cuando le digas Densetsu, Petro. Dioted. También les recomiendo que miren la segunda temporada de Seven Deadly Sins, que salió en Netflix. Si es que no vieron la primera, mírenla. Es una serie rara, pero está buenísima. Es extremadamente épica. No, es como sobre, es como medieval con magia y chabones que tienen poderes rezarpados rompiendo todo, básicamente. Sí. Me genera mucho la historia... rechazo la animación, boludo, de la serie esa. A mí eso sí. No me jodió tanto. Me pareció un poco raro algunas cosas del diseño de personaje, pero después te explican y como que tienen por qué los diseños de personaje. Ah, mira, eso es interesante. Que es interesante. O sea, el protagonista parece un pendejo. Pero tiene un porqué que parezca un pendejo. Entonces, claro. Eso también hace que sea un poquitito más pasable. Y también aprovecho para recomendarles un anime que empecé a ver, pero no miré mucho. Que se llama Wotaku. Algo que no me puedo acordar. Muy bien. Sí. Que en inglés es algo así como It's Hard Being an Otaku. Wotaku Koi wa Musukashi. Que es básicamente un anime sobre dos parejas adultas de otakus, y cómo llevan sus vidas, siendo que ser un otaku es como algo medio estigmatizado, o que no es bien visto. Y nada, la verdad que me sorprendió. Es como medio comedia, pero no sé, realmente es interesante. Es interesante ver cómo ves como estos personajes que están resolviendo problemas que por ahí uno uno hoy se encuentra en la vida adulta interactuando especialmente con gente en laburos o cosas así, donde por ahí no compartís intereses porque lo único que tienen en común es el laburo. Como, ¿viste? ¿Cómo lidian con ese tipo de cosas? Es la verdad que muy interesante. Y por último les recomiendo que en realidad les digo que las drogas son malas, así que les recomiendo no tomar clonoazepam. Y bueno, con esa sabiduría de vida los dejo con Ted. Bueno, yo estoy jugando en la Switch al Pokémon Let's Go Pikachu. Ya lo estoy por terminar. Completé todos los gimnasios. Ya llegué a la liga. La verdad que lo estoy disfrutando mucho el juego. Tiene algunas cosas que no sé si cuando salga el año que viene, lo que sería el juego clásico Pokémon a los que ya estamos acostumbrados. Hay ciertas mecánicas. Tiene algunas decisiones polémicas. Sí, polémicas, sí, algunas que no sé si puede estar tan acostumbrado a esto que no voy a poder volver. Por ejemplo, no sé si los dos jugaron a Pokémon, sí. Sí, bueno. Vale. Yellow completo, papá. Claro. Viste que antes te aparecían los random encounters. No sabías qué era lo que te tocaba. Sí, por eso era un random encounter. Era una mierda porque era tipo ibas por el pasto y de golpe exacto, estabas en combate. Eso es una de las cosas que sí me gustó. En esto, en los Let's Go, vos ves al Pokémon con el que te vas a enfrentar y directamente lo podés esquivar o usar los repelentes como siempre. Pero está pero buenísimo. Es como el Chrono Trigger, digamos. Claro. El estilo de combate, claro, del Chrono Trigger, que los encuentros sí. no son random. Sí. O por ahí está randomizada la aparición del Pokémon, eso no sé. Pero podés evitarlo porque está físicamente ahí el personaje. Claro. Claro. O sea, los ves y otra cosa es que no los tenés que debilitar para atraparlos. Acá lo que haces directamente es lanzar la Pokéball y atraparlos. Sí, porque no tenés pelea. A mí medio que me decepcionó un poquito cuando me lo contaron. Sí, a mí me chocó bastante eso. Porque el hecho de tener que debilitar al Pokémon me parecía que era algo súper interesante. Sí, más que nada porque tenías que empezar a calcular cuánto daño hacían tus ataques. Claro, le agregaba como una profundidad adicional. Sí, pero esto le da mucho más dinamismo. No sé, es medio raro, es un balance raro. Tengo que terminar. Es una cuestión de gustos, quizá. Sí. Lo que pasa es que estamos. ¿Vos qué onda? ¿Vos leveleás capturando Pokémones? Claro, cuando capturas un Pokémon le gana experiencia a toda tu party. Y tenés claro. Combates también en el camino. Sí, entrenadores. Uh-huh. Es raro el balance ese que siento entre lo que me gusta y lo que no. Pero qué sé yo, la verdad está buenísimo. La verdad que yo lo estoy disfrutando mucho el juego. Ya dentro de poquito lo estoy por terminar y sé que hay postgame. Así que tengo para un ratito más. Y como último, quiero dejarles una recomendación. Porque es una recomendación que nos hizo Seba de Bru, que es un oyente del programa. Creo que en un posteo de la fanpage de Facebook, que sí. nos había recomendado ver Digging the Cards en YouTube, que es, no sé si es tomarlo como serie o documental, que está hecha por Red Bull Music Academy, que explora la música de videojuegos desde el principio, pero una mirada de lo que sería cómo afectó esto, cómo arrancó en tierras niponas, en Japón. Claro. Está muy copado, aparece del que estuvimos hablando, Yuzo Koshiro. También Uematsu. Y en el último capítulo aparece Kanako Kakino, que es una de las compositoras del Chrono Trigger. Está muy interesante, aparte tiene una edición muy copada que te muestra paisajes de Japón. Sí, super pacíficos. Y tiene subtítulos en inglés, español y en un montón de idiomas más. Así que está muy accesible para verlo. Creo que son 6 capítulos. Y no sé si están. Si me pareció leer que estaban planeando una temporada nueva. Ah, buena onda. Sí, está muy recomendable, está muy bueno y está súper, sí, súper interesante. Sí, y está tiene muy buena profundidad el documental, está muy bueno. Como último pedido, si les gusta el programa, por favor, recomiéndenselo a sus amigos o a quien crean que pueda llegarle a interesar. No les cuesta nada, apenas aparece, denle compartir o escúchenlo y denle compartir si les gusta. Porque la verdad que es algo que nos ayuda muchísimo. La ayuda de ustedes ayuda un montón. Sí, también el feedback. El feedback también, sí, porque por ahí, sí. O sea, justamente no, cuando pedimos feedback y que nos digan si estaban escuchando hace algún tiempo, de golpe nos dimos cuenta que nos estaba escuchando mucha más gente de la que nos imaginábamos. Y eso la verdad que fue algo súper loco. Sí, más que nada porque nosotros podemos ver la cantidad de reproducciones y eso, pero saber que hay alguien del otro lado que lo está escuchando y lo está disfrutando está buenísimo. Y aparte, si hay cosas que no les gustan también o crean que se pueden mejorar, nos las hacen llegar y lo analizamos a ver si se puede aplicar. Sí, obvio, tal cual. Es algo importante que nos digan qué tal les parece. Hace poco yo había hecho un streaming que pasamos música y estuvo muy bueno. Fue muy lindo ver la gente que nos escuchaba, que nos recomendaba temas. Es algo que estaría bueno repetir. Sí. Y que, que nos digan si les gustaría que hagamos más de eso, algo diferente, o en qué podríamos mejorar. Eso siempre es bienvenido. Sí. Sí. Así que todo el feedback. Así que con eso, si quieren, ya nos podemos ir despidiendo. Cerramos este programa que estuvo espectacular. Sí, bastante espectacular. Nos reímos mucho. Sí, definitivamente. un último comentario, más que nada porque ya lo sabemos, que es que durante el resto del mes de diciembre y hasta fines de enero es muy probable que no podamos hacer un programa que estemos los tres. Sí. Yo tengo que viajar por temas personales. Y no voy a estar volviendo, así que salvo que encontremos la forma de que yo pueda grabar desde donde voy a estar, lo veo bastante complicado. No sé si voy a tener tiempo de preparar nada tampoco. Así que bueno, es muy probable que si hay algo va a ser un BeatDancers menos un tercio de Mobilikes, porque van a ser los chicos. Así que nada, eso. Sí, alguna vuelta le vamos a encontrar un solo round o un dúo round o algún streaming. Sí. Algo sí, para sí, no dejarlos solos vamos a hacer. Exactamente. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo este programa. Como siempre, una fiesta hacer esto. Así que por mi parte les mando un beso y nos vemos en el próximo programa. Dale, yo también me despido, espero que lo hayan disfrutado y nada, les mando un abrazo. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos, chau chau. Adiós. Chau. Grande ese tipo, boludo, como lo... Pará, yo no conozco es ese un animal, pero el tema lo conozco, boludo. Es el de Contra. Ah, por eso. Va, es como una una reimaginación del tema. ¿Qué es un cover? No, es el tema que está en el juego. Ah, claro, el tema que es el hardcore. Sí, sí, por eso me sonaba, porque era el tema del. Claro. El duro cuervos. Duro. Nunca entendí por qué le dicen hard en vez de corpse, dicen core. Creo que es un tema medio dialéctico. Sí. Hardcore es como hardcore, no sé si tiene una traducción. No, lo que dice él es corpse. Claro. En vez de corpse. Es que ellos core. Claro. Como si tuviera una E al final. ¿Quiénes? ¿Los japoneses? No, los yankees. Ah. En vez de ser corpse. Porque es parecido. Hardcore y hard corpse. No, pero te está diciendo que no sabe por qué es. No, pero cuando. No solamente para el juego, sino cuando pronuncian el término corpse. Dicen hardcore, dicen core. Calculo que para que no se confunda con corpse de cuerpo, ¿entendés? Ah, puede ser. Puede ser. Duros cadáveres. Bueno, un cuerpo. Otra que River Mortis. Rick and Mortis. Bueno. Dios. Casi me haces escupir todo el té en el teclado, pero. Okay. Bueno, cuando quiera, ¿arranco de una o metemos aplausengue? Dale aplausos, sí. Aplausengue. ¿En dos? Pero, sí, 0-2. ¿Sabes qué? Boludo, siempre me confundo el Streets of Rage con el Final Fight. En mi cabeza son lo mismo. No, es que para mí también, Para mí también. O sea, tengo la imagen de Haggard cuando me dicen Streets of Rage y está mal. Bueno. De Streets of Rage tenés un canguro. Sí, y tenés a Skate, que es un flaco que tiene. Sí. Que tiene rollers, así que nada que ver. Ah, ok. Qué falopero. Ok, ¿qué le hacemos? ¿Y 30? Y 30, dale. ¿Qué tipo hijo de puta, Petro? Pero es el papá del Fortnite. Sos un hijo de puta. Ay, por lo menos no lloré como la otra. Lástima que no quedó grabado. Ah, Clonova, cómo lo odio, boludo. Y se ve como un... En serio, se ve como un primo pelotudo del Banjo-Kazooie y el Crash Bandicoot y... Esas cosas, ¿no? Es medio side-scroller. Clonoa. Era más cosas, es como. Se ve más Kirby. Ok. Pero solamente que no chupás. Estaba bueno. No sé, nunca me terminó de gustar. No chupás, pero you suck. Porque jugás a Clonoa. Claro. Eso yo qué sé. Tiene, el soundtrack estaba lindo, eso sí me lo acuerdo. La puerta de la pantomima. De pantomime. Bueno. Bueno. 24 o es muy corto. Sí. 24 y 10. Dale. Me tomo unas aguas. Me abro la ventanita. La ventanita del amor. Del amor. Del amor. $4.50 lo pagué en su momento. Pero fue en agosto, boludo, antes de que se fuera el dólar a la mierda. Sí. Lástima que vende los dos juntos. Escúchame, el Action Verge a mí me interesa. No lo jugué. Si querés vamos miti miti y compramos los dos. Dale, podría ser, Ahora cuando terminamos lo escribo. El axioma verga. Sí. El juego que es una verga. Nada, es un Metroid. Sí, está muy bueno el Action Verge. Ya tengo en la. Pará, boludo, ¿vos lo tenés en la cosa? ¿En la qué? A Ted, boludo. Ah, ¿para quién era lo que, el que lo quería jugar? Vos, Paul. Yo lo tengo en la wishlist. Pero bueno, si querés jugar, estaba en la. En la Xbox. ¿Ah, sí? Sí, boludo, lo compré. No, pero Ted el que quiere es el Dead Cells. Sí. Pasa que justo me agarró una pelotuda de pensamiento y era como, bueno. No sé quién lo quiere, no importa, está en la Xbox. Sí, viejo. Tomá. Me encanta cómo recrea lo que es el blues. O sea, no es cuadrado. Tipo, está soleando. Claro. No, el chaval está tirando un solo. Está improvisando. Mirá eso. Hermoso. Tomá. Ahí se viene la parte piola. Sí. Toma. Pipi. Che, está re buena esto. Está genial, boludo. Todo el soundtrack está bueno. Posta que sí, alto soundtrack tenía esto. Sí. Dime del año del culo. Sí, boludo, re viejo el. Está Fatal Con 94, creo que. O sea, digo, vos escuchás esto tocado por una banda de jazz y la rompe. Sí. Sí, papá, es una fiesta. Super hypeados. No, boludo, pero me sorprendió mucho. Sí bueno, mal. Eso. Bueno, arrancamos y 30. Sí. Todos los metals. Todo el gol de Nax, papá. ¿Por qué el gol de Nax? No tenía un soundtrack así, boludo. A ver, ese gol de Nax de Sega CD. Escuché ese doble bombo, Ted. Sí. Tucuzá. Sí. Yeah. Master. Sí, Master. Esto también está para ponerlo al final. Master. Apprentice. Ah, no, no era eso. ¿Terminó? Ah, terminó. Terminó, así termina. Bien, bien metalero. Ok. Denme un segundo que quiero. Ok. Lo hacemos. ¿Y 30? Dale. Dale, Gastón. Dale. Justo estaba diciendo Master y Sofi me estaba diciendo Master. Oh, boludo. Parado, Pedro. Ok, vamos de nuevo, vamos. ¿Y 50? 50. Sí, basta, me duele la mandíbula. No, aguanta. No, dale. Ok. Basta, chicos.